bienvenidos sean todos a un nuevo y maravilloso episodio de Va a caer todo ya, ahí nomás. ¡Taku no Shoso! ¡Yay! Señoras y señores, que bacán volver a estar acá presente en un nuevo y flamante episodio de este humilde podcast de Monos Chinos Feos 1000. Que, uy, que salió hermoso, sobre todo porque podemos decirte que estamos en el número 92. ¡Yes! Wow, me gustan los números, ¿vale? Son muy bellos, son hermosos. Y usted lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la waifu y la wifi de Chile, la PAL. ¡Hola! ¡Uy! Eso. ¿Cómo está ahí? Estoy bien hoy día. Bueno, honestamente le voy a decir al tiro, estoy como media como... porque tuve como jaqueca hoy día, pero estoy aquí. Así que estoy como flotando, pero estoy. Sí, soy testigo de que la Pau ha tenido harta pega y todo, pero todo lo que hace es muy bacán, así que vos dale, Pau, nomás, vos dale. Es que es muy terrible porque los días que quiero descansar me pasa esto. ¿Hay cachado que ese es un clásico? Si llegáis el fin de semana, de repente esos días que no tenéis nada que hacer, es como no voy a aprovechar de descansar y estáis ahí tirado en la cama mirando el suelo, así, el piso, así, o el techo. Así, me pasa demasiado esto, ya tengo eso. Pero bueno, lo lindo y lo maravilloso es que yo creo que estás preparada este episodio, ¿no es cierto, Pau? Porque amo mucho esta película, además. ¡Yay! ¡Qué bacán! ¿No es cierto, Pau? Sí. Por fin vamos a hablar de esta... Que también es algo que hemos mencionado harto durante el pod, la verdad. Sí. Sí, uh-huh. Sí. Porque una vez más, como usted está leyendo en el blog, o en Archi.3G, o en Evox, o en Spotify, etcétera, etcétera. Y saludos para las dos personas que lo escuchan en Google. Igual la llevan. Saludos, cabros. Dos personas. Queremos decirte que nuevamente nos reúne a hablar el maravilloso y que no requiere presentación alguna, Estudio Ghibli, con una bella película que yo la voy a presentar de esta manera a nivel personal, porque lo comenté cuando hablamos por primera vez de Ghibli en el episodio de Pompoco, que no sé si haya sido la mejor entrada. Yo digo que sí, lo voy a debatir, pero esta fue mi primera película de Ghibli. ¡Yay! Sí, el día de hoy vamos a hablar de la maravillosa Porco Rosso, Kurenai no Buta, y usted ya sabe, porque lo está leyendo, tenemos invitados, que básicamente son dos personas que han estado con nosotros en el programa muchas, muchas veces. Primero quiero presentar a Pandurris, que ya es prácticamente alguien de la casa, es panelista estable en el programa. Aplausos para Pandurris. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Yo aquí... Súper bien, súper entusiasmado de comentar quizás la película de Ghibli que más he visto en la vida. ¡Wow! ¡Qué bacán! Especialmente porque tenemos que decirle a la gente bella, a pesar de que si usted ha seguido el programa, probablemente ya lo sabe, los fanáticos de Pandurris ya lo saben. Pero Pandurris tiene una conexión personal, profesional y emocional con el tema de los avioncitos, pues, amigo. Sí, por supuesto. Y a mí esta es de las películas que me despierta... el lado profesional, pero ya por el lado más ñoño, y me hace mirarla con lujo de detención, detalle y todo el asunto. Sí, y además tenemos que decir que estamos con quien es básicamente nuestra especialista, aunque le da vergüenza que se lo digan, en Estudio Ghibli, la querida por todos, Dani Pino, un aplauso. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están todos quienes nos escuchan en este tremendo podcast? Y sí, obvio que me da vergüenza que me digan que la gran conocedora de Ghibli. Vamos a dejarlo en que yo soy una gran amante de la obra de Miyazaki, de Takahata, de Estudio Ghibli como tal. Y te puedo contar algo, Hayama, les puedo contar algo a ustedes. Vamos. También, Pandurris y también a la Pau. Vi la última de Ghibli la semana pasada, la de Erwig y la Bruja. Y quiero decir tanto, pero no es el momento. Yo desde acá te mando mis condolencias y un abrazo. ¿Sí? Yo solo vi como los render y fue como, creo que pasó. Esa fue mi reacción. Es que está en la plataforma de la Gran N junto con todo el resto de películas de Ghibli. Y dije, ya, bueno, ¿qué hago un domingo en la mañana? Ok, la veo. Me arrepiento. Estoy enojada. ¿Sabes qué? Se me había olvidado que estaba enojada hasta que me acordé ahora. ¿Sabes qué? Para cuando terminemos el podcast te voy a dejar un espacio para que te desgarres acá y grites todo lo que tengas que gritar. Gracias. Eso. Gracias. Muchas gracias. Eso. Estoy súper, súper contento de estar con ustedes dos. Bueno, la Dani, además, gran persona ahí en Free to Play, etcétera, TV. Siempre un gustazo tenerte acá. Para mí siempre un... A mí y a la Pau nos agrada mucho tenerte acá. tú lo sabes. Y yo les agradezco, como siempre, nuevamente la invitación para conversar de algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, qué rico hacer conversar de esta película, que de hecho nos ha penado varias oportunidades acá en el programa, porque es una película que le tenemos mucho cariño. Y de hecho mucha gente va a decir, bueno, sí, probablemente sea algo un poco evidente, porque es Studio Ghibli, y todos tenemos claro que usted ama el Studio Ghibli. Sí, es cierto, pero, esta es una película súper simpática. Yo la encuentro una excelente película en el contexto de que siento, y me adelanto al tiro en decirlo, porque no creo que sea spoiler, sino más bien una cosa de sensaciones personales, que es una de esas películas de Ghibli que combina espectacularmente sus temáticas un poco más profundas con una comedia para niños muy entretenida, todo muy accesible. Sí. La más roja de todos, por algo será. Vamos a conversarlo al respecto también, ahí vamos a hablar harto de esta, una película que tiene muchos mensajes también interiormente, pero por sobre todo una película que se resume en lo él dice, ¿sabes?, en los documentales, diciendo, no, yo no soy otaku, compadre, esta es una película de otaku de avión a cagar. Sí. O sea, yo sí creo que dijo específicamente, no soy otaku de monos chinos, probablemente solo de esto. Sí. Me acordé del diagrama que me mandaron el otro día, que era como un diagrama de el tipo de otaku que eres y el nivel de loco que estás y el nivel de harmless, de que no hace daño, que es. Y el más brígido de todo, el de los trenes. Wow. Es cuático. Lo confirmo, conozco algunos otakus de trenes. ¿En serio? Yo pensé que era una exageración. No, sí, es brígido. Es brígido. Especialmente en Japón, ¿no es cierto, Bandurri? Sí, mira, caer en la pasta de los trenes es cosa seria. Y hay gente famosa que tenía unas colecciones increíbles. Increíbles. Sí. Pero, ¿cómo coleccionas trenes? ¿Coleccionas trenes? Así como no, trenes. No. O sea, no trenes así reales, sino a escala. Sí. Y ya coleccionar trenes reales es una wea así como top 50 multimillonarios del planeta. Pero antes de que continúes, Pandurri, ¿por qué son, qué los hace dañinos y locos? ¿Por qué será su posición en el diagrama? Porque hay una obsesión brígida con las escalas, con el nivel de realismo cuático. Y eso significa no solamente un daño a nivel, no sé, como de comprender lo que estáis haciendo con tu hobby o de tratar de frenarlo un poco, sino que un daño económico al bolsillo personal brígido. Sí. Y en Japón es muy, muy, muy cuático. Sí, la anécdota clásica japonesa, que como que fuera del planeta es casi imposible de entender, pero ya en Japón es muy común, es que ahí hay tanto fan otaku, usa esa palabra, de los trenes, de los densha, allá en Japón, que todo lo que tiene que ver con el tema interno de los trenes, las compañías de trenes, tienen serios problemas con estos weones que van de cosplay, de gente que es parte de los trenes, y empieza a decir así, y se acerca y empieza con las manos a decir así, Tanagawa, Kageyama, por acá señorita, gracias, y no es parte de la empresa. No es parte de la empresa, y los tienen que echar. Porque los buenos quieren y es su pasión de su vida. Y bueno, al final todo esto lo estamos comentando porque, bueno, Miyazaki, el tío Hayao, que nuevamente nos reúne acá en Otaku Nocioso, es una persona muy, muy fanática de los avioncitos. Sí. Sí. Y en todas sus películas vemos algún objeto volador, si no es un avión como tal, tiene como una... No sé si es una obsesión, pero Miyazaki ama los aviones. Sí. Sí, y quizás lo más bonito de esta película es que es la que está más pegada a la realidad respecto a las máquinas que otras. Claro, bueno, además de no sé, por Casetachi. Claro, pero en general esta es la que está más pegada no solamente a máquinas, sino que a eventos reales que están plasmados en la película de alguna manera. Sí, la verdad es que es efectivo eso, es una película que, bueno, lo que pasa es que casi Tachi no quise escapar de nuestro rango acá en Otaku Nocioso, que salió muchísimos años después, otra película súper, súper metida en el tema de los aviones, pero ya incluso tiene un tema de contexto político bien duro ahí, bien interesante, que de hecho tuvo hasta un backlash en Japón, pero de cierta manera al final del día siempre los mensajes de su amor a la aviación es muy grande, pero particularmente yo creo que no es tanto el hecho de que sea fan de la aviación, el loco es fan de los pioneros de la aviación. Sí, claramente. Él raya mucho la papa con la aviación de los años 10, 20, 30, de la Primera Guerra Mundial, de esa época. Eso es lo que realmente raya la papa, lo que realmente le gusta. Sí. No, no, no, tal vez igual le puede gustar un par de aviones modernos, así, uy, qué lindo el Boeing, no sé. pero se nota demasiado, demasiado que lo que realmente lo motiva a él es el tema de los aviones. Y esta es una película muy tirada a eso, pero además hecho desde una perspectiva súper accesible. Es muy entretenida, es muy bonita la película. Oh. Y que yo adelanto el tiro de decir que fue mi introducción a Estudio Ghibli, así que nos vamos a pasar súper bien hablando de eso. De hecho, empezamos con la Dani. Dani, yo sé que tú has sido muy categórica en este programa en decirnos que no tienes muy buena memoria para este tipo de cosas. Y nuevamente voy a volver a decirlo porque nuevamente es real. Como yo tengo muy mala memoria en absolutamente todo, hay muy pocas veces que realmente me acuerdo cuándo fue la primera vez que. Y les puedo decir, que no tiene nada que ver con Studio Ghibli, por ejemplo, cuál fue la primera película que fui a ver al cine, que fue El Rey León. No sé por qué tengo tan marcado ese recuerdo, pero gran película. Sí, es una gran película, la fui a ver al cine cuando era muy chica. Pero con el tema de Studio Ghibli, yo, bueno, les he contado muchas veces, a mí me pasó que yo vi como las películas muy desordenadas, porque a pesar de que yo conocía Studio Ghibli, no fue de lo primero que yo vi en anime. O sea, si tú me preguntáis, por ejemplo, cuál fue mi primer anime, fue Angel, la niña de las flores, o Candy, ¿cachai? Que lo daban cuando yo era muy, muy chica. Entonces, Studio Ghibli yo la vi muy en desorden, y Porco Rosso yo creo que fue una de las últimas películas, onda, obviamente hace muchísimos, muchísimos años atrás, que vi. Oh. Porque debo confesar que era la que menos me llamaba la atención, yo creo que por el personaje en sí. ¿Cachai? Oh. Como que me pasó que me gustaba mucho más el tema como más de la fantasía, a pesar de que Porco Rosso igual tiene su dejo de fantasía. O sea, tenemos un cerdo volando aviones. Pero se entiende, o sea, se entiende obviamente lo que te trata de explicar Miyazaki a través de esta persona que se vuelve un cerdo. Lo mismo que pasa con los papás de Chihiro en El viaje de Chihiro. Entonces, yo creo que fue una de las últimas películas que vi, ya la vi más de grande. Pero siento que eso también fue súper positivo porque logré entender mucho mejor el mensaje de la película y la película en sí. ¿Cachai? Wow. O sea que ya ha pasado los 20 años, ¿eso me estás diciendo? Sí, ¿no? Sí, de seguro, pero igual ya han pasado 15 años desde eso, sí. De mis 20, así que igual ha pasado su resto. Ya, pero sí, no, está bien, pero a lo que voy con esto es que, claro, la viste con ojos de adulta. Sí, sí. Sí, de hecho yo por ejemplo considero que Porco Rosso no es una película, o sea, de partida para mí no sería nunca una película introductoria para un niño, para el estudio bíblico, ¿cachai? Yo le mostraría de hecho a mi hermana o a mi sobrina, es como primero ya, Ponyo, ¿cachai? Porque es como la más onda light, ¿cachai? O sea, a mi parecer, o Arrietty, y ya después me iría, ni siquiera es El viaje de Chihiro la primera que yo mostraría, porque tampoco siento que sea como quizás para mostrar Ghibli lo primero, ¿cachai? Pero Porco Rosso igual tenéis que tener como un pensamiento un poco más formado, un pensamiento crítico, también siento como un conocimiento de la historia, porque si no, creo que no lo disfrutaría ahí, a pesar de que tú la viste primero esa, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Tenía 11 añitos. ¿Pero y la entendiste en ese momento? Mira, a medias, pero ¿sabes qué? Así hablando netamente desde la perspectiva de niño, de prepuber, yo la disfruté mucho porque simplemente era un cerdito que volaba. Claro, manejaba una vida. Era un cerdito que volaba y además la niña que salía Fío me gustaba mucho, la cortaba muy bacán. Pero te entiendo, si sea lo que vas con ello, pero para mí la fue, y voy a contar un poco de eso, pero yo te entiendo a lo que vas. Y nada, mucho cariño a la película, que igual es bacán que la hayas visto de adulta, porque obviamente ahí tú cachas el contexto histórico y todo eso, sí, tienes toda la razón. Pandurri, tú que tienes esta conexión, como estábamos comentando, con el tema de tu amor a la aviación, ¿cómo es para ti todo esto? ¿Cómo la conociste y qué sientes desde la primera vez hasta ahora? Mira, yo quizá no me atrevo a decir que tengo la película, o que la película, digamos, es consecuencia de lo que terminé estudiando, porque la verdad es que no es el caso. Pero en términos de anime, de películas de Ghibli, sobre todo, que yo vi, esta tiene que haber sido la tercera o cuarta película de Ghibli que vi en la vida. Yo andaba, no sé, a los 17, 18 años. Uh-huh. Ya grande ya, digamos, pero el tema es que, claro, igual como estaba recién entrando en el tema, todavía estaba viendo, no sé, pues Dragon Ball, que eran giles agarrándose a Pape, básicamente. El Goku campeón. El Goku. claro, todavía estaba como en esa onda, en ver cosas más... lo que hemos comentado siempre, tanto la patal combo, el escupo y la contracultura. Esa era la onda. Sí, se entiende. Y la verdad es que lo que yo dije al principio es verdad. Esta debe ser la película de Ghibli que más veces he visto. No es mi favorita, yo siempre he dicho que Náusica es mi favorita. Pero la he visto demasiadas veces. Primero porque... no sé, la encuentro que es tan bonita, se ve tan bien, tiene una animación tan linda, po. Encuentro que logra, digamos, logra despertarme esta sensación de hay candy que dicen que yo me quedo pegado mirando la escena, ¿cachai? Y claro, finalmente yo después con el paso del tiempo terminé estudiando una carrera aeronáutica, yo soy técnico aeronáutico. Y cada vez que la he vuelto a ver, encuentro más detalles, veo más cositas, me llama más la atención. Y no solamente también por el tema aeronáutico, sino que ya por cuestiones derechamente políticas también hay nuevas visiones. De hecho, la vi ayer para el podcast de nuevo. Uh-huh. Y me di cuenta de otros detalles más, de otras cosas. Estuve ahí... No sé, veo una película que cada vez que la veo, me maravillo cuando la veo. Ese es el tema. Qué bacán, o sea que, sí. Claro, estás diciendo que no es tu favorita, pero te vuelve loco todavía, la tenés muy en alto igual. Sí, sí, es que a mí, como te digo, lo que tú hablas sobre Fío, las escenas de Fío sentada en el tablero de dibujo para mí son una delicia. Sí. Una delicia, ¿cachai? Y suponte si tú miráis, ahora que también las películas están en Blu-ray y están en streaming en gran calidad, el nivel de detalle que hay en cosas como, no sé, po, los mesones de trabajo en la planta de Piccolo. Uh-huh. Y son cuestiones que en algún momento yo he visto in situ, quizás con aviones, no con los aviones comerciales, pero sí tengo la suerte de haber pasado por algunos aeródromos, ¿cachai? Y haber visto la misma situación. En el fondo el tipo de trabajo no cambia, entonces el nivel de desorden, las herramientas y todo no han cambiado mucho. Y se nota que el viejo es súper ñoño de los aviones y de todo lo que rodea el mundo aeronáutico. Entonces yo cada vez que veo esas cosas las disfruto demasiado. Especialmente porque él es mangaka, o sea, me refiero sí. Que obviamente él estudió un montón de cosas, pero él no está metido en esa carrera, entonces llama más la atención todavía ni el de detalle, yo creo. Sí, no, increíble. Como te digo, claro, podría quedarte solamente con el tema de los aviones, pero se nota que el viejo estudió todo, o sea... Yo creo que debe saber de algunos de los modelos base que usó para diseñar el avión de Porco, hasta los tornillos y los remaches que le pusieron. Sí, es muy cuático. Es cuático, ¿no? Si el nivel de detalle es cuático. Y yo lo disfruto mucho, mucho, mucho, mucho. Bacán, amigo. Pau, ¿tú cómo conociste esta película? ¿Se acuerdan de esta persona en la iglesia que me pasaba cosas? Sí. Entonces mi primera introducción a Ghibli fue esta persona que, pues, les voy a recordar, él me pasó Naruto en manga. Y se sintió muy culpable darme algo tan violento porque yo creo que tendría con suerte 10 años, 11 años. Entonces me pasó también Fruits Basket, pero en el disco venía Urotsuki Doji, pero era porque le tenía que devolver el disco y no lo iba a volver a quemar. Maravillosa, inolvidable anécdota para la gente que ha seguido este programa hasta este. Pero como tuvieron la conversación sobre los tentáculos, que lo pueden comprobar después, yo vi Urotsuki Doji por primera vez el año pasado para el podcast. En ese momento de verdad no me dio esa, la prohibición fue súper clara, como, porque además si la veía lo iba a meter en problemas. Imagínate, esta persona me pasó esta de gente ahí con tentáculos, papá. En la iglesia. Entonces, no, solo la conocía de nombre. Y en eso me empezó a pasar más películas Ghibli, vi La tumba de las luciérnagas también porque me la pasó él. Y por Corroso no la entendí mucho, pero sí lo encontré todo como muy simpático, pero no me llamó tanto la atención. Es una película que gradualmente la he disfrutado más creciendo. Como por ejemplo el tema de como este tipo de caballerosidad que tienen estos ladrones que aparecen al principio con los niños, todas esas cosas, cuando chica no lo encontraba tan entretenido y ahora de grande es como, ¿qué onda? Sí. Y todo el tema de la aeronáutica, el tema del diseño, porque en ese tiempo no sabía, era muy chica como para pensar, voy a estudiar esto, lo otro, como no me daba para proyectarme en eso. Así que en ese momento no la pesqué mucho, la verdad. No, o sea, yo no creo que Bandurria haya sido en esa edad, yo creo que eso fue algo que fue coincidencia, como estaba comentando. Sí, sí. Pero en ese momento la conocí así, después la vi mucho tiempo después porque yo no sabía que era de Ghibli, como que no lo procesé cuando esta persona me dijo como, buena, pero como que no entendía de qué me estaba hablando con Ghibli. Y eso, como dale. Que... De hecho, creo que la vez que más la disfruté fue cuando la vi en mi maratón, cuando estuvo todo Ghibli en Netflix. Ahí fue como, oh, en realidad era terrible buena esta. Ah, o sea, podríamos decirte que fue un redescubrimiento en tu vida. Sí, súper de ahora, la verdad. Así que, pero creo que es el mejor momento para que fuera, como que, qué bueno que fue ahora. Te ha pasado eso. Harto en el programa, honestamente. Sí. Así que fue, esa es como mi historia con... Dale, mira, es llamativo haber escuchado a la Dani decir que, claro, tal vez no la recomendaría a un niño y todo esto, y que Pandora la vio un poquito más grande, y la Pau la vio pero no la entendió mucho y la disfrutó de grande, porque como le estaba comentando, y como yo comenté, esto lo comenté cuando hablamos por primera vez como en extenso de Studio Ghibli, cuando hablamos de Pompoco, que en ese capítulo no estuvo la Dani, estuvimos con Pandurris, y yo les conté esta super anécdota que... este año fue, sí fue el 95 aproximadamente, tuvo que haber sido el 95, que yo justo, esto fue una coincidencia nada más, yo estaba entrando al tema de la animación japonesa, el tema del intercambio de los VHS y todo eso, y justo en ese mismo instante yo estaba colgado de la televisión por cable, ya conté esa historia mil veces acá, y el HBO, que en ese momento se llamaba HBO, ole, ole, daban muchas cosas, tenía una programación de extremadamente variada y de repente dieron este comercial que me acuerdo perfectamente con esta voz de este compadre, yo no sé cómo se llamaba ese caballero, pero es que hacía la voz de todos los comerciales de HBO, que tenía una voz así muy muy cuática, y este compadre decía, próximamente en HBO daremos una maratón dedicada exclusivamente al alabado y criticado increíble estudio Ghibli de Japón, de animación japonesa, en lo más alto, el cine arte, y la cuestión no era así como no era así como hola niños, vamos a ver estos dibujos animados, no, era vamos a ver arte, compadre, era como en ese tono. Yo veía harto HBO porque daban buenas películas, incluso siendo caros chicos, daban hartas cosas buenas para caros chicos también HBO. Bueno, siempre ha sido un buen canal, la verdad, sí, HBO tiene todo este pedigrí, esta fama de ser un gran canal. un poco usurero, pero buen canal al final del día. Y de hecho yo me enteré muchos años después de que en Estados Unidos era un canal de pay-per-view. Acá estaba, era parte de Metropol Intercom y todas estas compañías, pero en Estados Unidos tienes que pagar extra solamente para tener solo HBO. Sí, era un canal super premium. Yo no tenía idea, yo me enteré años después, entonces era particular enterarme de eso, porque efectivamente HBO era un canal que tenía en los 90 particularmente una excelente programación, en una bella época en donde la televisión por cable nos daban comerciales. Y yo insisto que eso le está empezando a ocurrir a los servicios de pago digital, weón. Va a empezar a pasar lo mismo. Se van a forrar de comerciales y la gente va a empezar a piratear de nuevo. O sea, era otra cosa. Acuérdense de mí. Sí. De hecho, ya lo estoy haciendo. Y nada, yo dije que bacán y todo esto, pero en realidad mi comentario fue en el colegio de comentar si alguien cachaba. Y la respuesta fue esto que comenté. De hecho, en el episodio de Pompoco, que Estudio Ghibli la conocías porque en ese momento la gente mayor o la gente que estaba involucrada en el tema anime te decía no, lo que pasa es que Estudio Ghibli es de la gente de Heidi. Y yo explotaba porque Heidi era muy muy popular y para más encima ya también habían un par de locos que decían no, es que también el loco que hizo Conan y el futuro, y yo, weón, ya conté ya todo mi amor. Yo la amé, yo me volví loco, para mí era increíble. Entonces que me dijeran que era este compadre, que era reconocido por sus dibujos, que en ese momento era como que recién estaba entrando ese tema de conocer nombres, de que ya el anime no era como esta cosa que aparecía mágicamente en mi tele y nunca cachaba nada. Eran los monos chinos nomás. Ya como que empecé a cachar de a poquito nombres. Y ahí yo vi, y la primera que vi fue por Corazón. Yo tenía 11, 12 años, era súper chico, súper, súper chico. Y yo me adhiero a las palabras de la Dani, ella tiene toda razón. Y también entiendo lo que dijo la Pau, pero ¿saben qué? Yo la amé, weón. Y la amé de verdad por un motivo súper de caro chico. La amé porque era un cerdito volador. Que yo creo que igual esta película es de esas películas que si tú creces con ella, el significado va cambiando. Y Sí. efectivamente, o sea, cuando uno la ve la primera vez, es la simpatía de ver un chanchito que vuela. Y claro, o sea, yo como te digo, las veces posteriores que la he visto, me ha cambiado el significado de nuevo, porque también se asocia con cosas que uno vive. Entonces, claro, cambia el significado. Y además que la película, como yo decía antes, igual tiene como un mensaje heavy, sobre todo por la época, por cómo estaba obviamente todo el tema sociopolítico. Entonces, y además Miyazaki también, él es un ser muy político. Sí. Entonces, él expresa mucho de lo que él piensa, mucho de lo que él cree que uno puede estar de acuerdo o no, a través de los personajes, a través de las historias, a través de la música, de esos mensajes que, como bien decían ustedes, uno va encontrando cada vez que ve una película de Ghibli. Todo lo oculto, lo que es, así como cosas que quizás no son tan evidentes, pero uno cada vez que las revé, y que yo creo que eso tiene Ghibli, como que es un estudio que uno ve la película, la vuelve a ver. O sea, bueno, yo sobre todo, no sé, he visto cientos de veces algunas películas, y siempre uno encuentra nuevos detalles, po, y todo está Sí. ahí por una razón. Yo creo que a Miyazaki no se le pasa absolutamente nada, nada, nada. Sí, yo comparto completamente lo que dice la Dani. Cada año que pasaba, cada década mejor, va a dejarlo incluso más como del paso del tiempo. Cada década que pasa yo la disfruto más y más. Es un estudio que uno va aprendiendo con el tiempo a valorar realmente. Sí, de hecho yo he comentado acá este tema de que incluso yo tengo amigos, bueno, hasta el día de hoy, la verdad, aunque algunos han pasado ese umbral, pero tengo un par de amigos que como, no, esas películas súper y son terribles fome y la weá hasta el día de hoy. Cada uno sabe lo que busca, obviamente, en el tema de cómo pasarlo bien, del tema de la entretención, del tema de los monos chinos, pero por lo menos para mí, Studio Ghibli siempre ha sido un viaje de aprendizaje con el tiempo. Yo, de hecho, comenté que todavía Kiki, en este momento del año 2022, sigue siendo mi película de anime favorita de Studio Ghibli, pero como va pasando la cosa, probablemente va a terminar siendo Moi de Boroboro cuando tenga como 50, 60 años, weón. Lo tengo claro, weón. Es muy probable, porque me va a Siempre hemos llegar. hablado de eso, Sí, me va a sí. llegar demasiado duro el tema de la nostalgia que entrega esa película. Entonces, eso es lo que uno tiene con Estudio Ghibli. Sí, acá fue bacán, pero quiero destacarlo. Yo la vi, tenía 11 años y fue un chanchito que volaba, que era hasta como chiste, ¿eh? Era como, oye, cuando las vacas vuelan, los Otros chanchos por vuelan, los ahí. cerdos vuelan, la misma weá. Entonces era como un chiste, el cerdo volaba, volaba unos aviones bacanes, la película era súper bonita, me encantaban los colores, loco, cuando era. Yo tenía, weón, 11, 12 años y, weón, envidiaba al máximo esa weá de que como que iban en avión al bar así, lo encontraba así, la weá va así, weón, qué chucha, weón, así como que ojalá poder ser esos weones, así Qué mundo como, tan hermoso, sí, weón. te vayas en avión al bar y después te vayas a tu casa, que es literalmente una isla, y te vas por una cueva y vivís solo y decía, ¡ay, weón, qué envidia! Weón, lo encontraba así muy, muy bacán, y además hay que, a pesar de que. A Amy Mizuno en mi waifu de la vida, yo creo que Fio fue uno de los primeros personajes femeninos que realmente dije, ¡ay, qué bacán ella! Así como corazoncitos, ¡qué linda! Sí. Yo lo comenté, de hecho, cuando hablamos del capítulo de un poco, que era una película de un cerdito con un personaje femenino muy bacán, que a pesar de que lo habíamos vivido un poquito con Conan y el futuro, en mi caso particular, porque la había visto antes de esta película, también quiero decirte que junto con conocer la magia de Studio Ghibli con esta película, también fue esto que hemos conversado muchas veces, que yo sé que a la Dani y a la Paul le encanta también por un motivo obvio, que esto de ver estos personajes femeninos tan bacanes y que era tan extraño de ver, sobre todo esa época. Sí. Sí. Y que también en esto de crecer con la película, también empezáis a entender el rol, a entender mejor el rol de Gina. Sí, Sí. Sí. definitivamente. Es súper cuático, la verdad es que uno va aprendiendo un montón de cosas con los personajes, pero eso la disfruté, la encontré bacán, fue mi primera película de Ghibli, le tengo mucho cariño precisamente por eso. Hay mucha gente que siempre dice, no, la primera es la que siempre le tenéis más cariño, la verdad es que no. Le tengo mucho, mucho cariño, pero no es mi película favorita de Ghibli. Sin embargo, es una gran película. Sí. Sí. Es una gran, gran película. Le tengo mucho, mucho cariño. Y con el paso del tiempo ya empecé a ver las otras películas. Ya comenté que yo creo que el momento donde dije fuck yeah, Studio Ghibli es la wea más bacán del mundo fue cuando vi el video de On Your Mark. Que lo veía así, la zorra y todo eso, bla, bla, bla. Y eso pasó por haber visto Porco Rosso. Yo lamentablemente recuerdo que vi Porco Rosso y las otras películas que dieron en esta maratón no las pude ver completas, no me acuerdo por qué. Pero Porco Rosso la vi entera de principio a fin y me encantó. Llegué al colegio a comentarlo, weón, vi esta película del cerdito, ¿cachan Porco Rosso? No. Y fue como puta la weá. Había tenido un solo amigo que la había visto también en el HBO. Es que, pucha, tener cable en esa época igual era de plata, entonces igual era complejo. Y yo estaba colgado más encima. Entonces, pero no, ahí está. Y era como, no, si la película es re buena. Y me sentí muy bien. Mi corazoncito estuvo haciendo Toki Toki muy felizmente cuando entré al grupo Otaku y todo el mundo me decía, no, si Studio Ghibli es la zorra. Me sentí así bacán de haberla visto en ese momento. Aquí sí existe. Sí, sí, básicamente eso. Fue muy, muy, muy agradable, muy, muy bacán. Lo pasé súper bien. Y eso fue básicamente, hasta el día de hoy le tengo mucho cariño. No sé si alguien quiere agregar algo más antes que sea bueno, a lo técnico. No, creo que lo que quería mencionar necesita spoilers. Yo creo que va cuando hablemos de ciertas cosas, así que está bien. Bacán, sí, ahí lo vamos a hablar. Sí. Vamos a lo técnico entonces, ¿les parece? Sí, sí. Vamos a lo técnico. Hablando de esta maravillosa película que su nombre japonés real es Kurenai no Buta, que es Cerdo Carmesí. El chanchito carmesí. El chanchito carmesí. Acá le pusieron Porco Rosso porque además en la película decían Poruco, Poruco. Así que está súper bien puesto el nombre. Que esta maravillosa película de Studio Ghibli que salió en 1992. Y que yo quiero entrar a todo este tema otaku de Miyazaki frente a la existencia de esta película, que es demasiado evidente. Nosotros tuvimos un muy, muy, muy bello episodio sobre Kiki's Delivery Service. Una gran película, mi película favorita de Ghibli en este momento, y lo amo, me encanta, es mi película Safe Space, si se puede llamar así, de la vida. Llego a descansar con ella, para mí es una película maravillosa. Y una de las cosas que comentaba en ese momento es que, a diferencia de algunas cosas que habían tenido resultados un poco complejos, como por ejemplo poner Totoro y la tumba de la luciérnaga juntas en la misma función. Exacto. Kiki fue un maravilloso éxito comercial en Japón, fue la película más vista cuando apareció, fue una, bueno, un golazo que básicamente salvó a Studio Ghibli de la quiebra, y debe haber sido igual muy complejo la situación de preguntarse qué vamos a hacer después de esto. Esta situación de decir, puta, hicimos una tremenda película, nos fue increíblemente bien, la plata que ganamos fue altísima y ya estamos completamente tranquilos, podemos hacer lo que queramos a este punto, y eso yo creo que tiene mucho que ver con creer haber hecho esta película, porque como lo ha comentado la Dani acá en el programa, ustedes saben de que Miyazaki es conocido porque este viejo se sale con la suya siempre, po. Sí. Hace lo que quiere cuando tiene, y Ava ya tenía plata, ya estaba un poco más tranquilo y todo esto. Y la ¿Pero a alguien le molesta? No, más nadie, absolutamente nadie. Entonces, al menos de que, bueno, yo no sé cómo será trabajar con él. No sé, weón. Bueno, debe ser terrible. Debe ser terrible, honestamente. Yo no tengo expectativas buenas. Debe ser muy, muy, muy estresante. Pero bueno, la cosa es que... Yo siempre pensaba que es como trabajar con mi abuela. Yo la amo y la admiro, pero debe ser igual que trabajar con Miyazaki, bueno. Así como que te querís tirar por la escalera después. Sí, bueno. Yo tuve esa experiencia y no era bacán. No, pero igual el viejito debe haber unos ramen ahí entre medio. No, sé, la verdad, no sé, igual podemos estar pelando lo demás, no sé, pero de los documentales que yo he visto, la verdad es que se nota que es un caballero complejo. Bueno. ¿Por qué vamos a hablar de la entrevista en la universidad? Uy, ahí con el 3D, Lo vamos a dejar como complejo, ya, por no decir mañoso. Que lleva ¿Por qué es mañoso? Día. No tiene otra manera, tiene que ser mañoso. Sí. O sea, en todo caso, como que a mí no me molesta que él sea así, como que cuando yo sea vieja quiero ser como Miyazaki. Sí, mira, aquí la Pau, de hecho, en el contexto de artista, ha comentado acá en el programa de que ella piensa de que de repente tenéis que zaparrear y sacar la correa para que las cosas salgan, pues así que... O sea, yo de repente tengo momentos en la vida porque hago producción todos los días en cualquier momento y es como, loco, tengo ganas de simplemente funcionar como Balalaika de Black Lagoon, es como, no voy a hacer la weá, entonces mato a la persona y sigo con la que sigue, no sé, una weá así. Y es como, no, bueno, ¿puedo hacer eso? ¡Auch! ¡Weón! como, pero weón, ya no sé, eso es mi nivel de poca paciencia a esta altura. Yo ya no sé si sea el tema de poca paciencia a Miyazaki, yo creo más bien como son estos viejos que ya están como chatos de todo, weón, es como, okay. Bueno, no sé, es un caballero complejo, dejémoslo en eso, complejo, usemos esa palabra maravillosa. Pero la cosa es que estaba forrada en plata, pues entonces se pudo dar su gustito. Y yo quiero comentar que se nota demasiado de que esta es una película que fue un gustito personal de Miyazaki para demostrar su infinito y demostradísimo amor a los aviones, pero por sobre todo a los pioneros de la aviación, como estamos comentando, porque nosotros comentábamos que en Náusica es muy notorio, bueno, en Náusica no hemos hablado de ella, pero hemos comentado de repente acá en el programa que es muy notorio, en Laputa era extremadamente notorio. Muy, muy notorio. Sí. Incluso también algunos paisajes y algunas cosas. Y con el tema del avión este que tenían en Kikis también, era notorio. O sea, el viejo le gusta. Sus propios monos chinos. Sale el Sherlock Hound. Sale el Lupin III. En todas las cosas que él trabajaba, el viejo siempre le ha puesto su cosecha. Y la verdad es que esto no fue algo como que naciera de un día para otro, sino que él ya tenía planeado esta película hace mucho tiempo atrás. Mucho, mucho tiempo atrás, pero era como su gustito personal, pues era como su cosa de decir, no, algún día, tal vez algún día, cuando tengamos las lucas, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Miyazaki es una persona que ha dejado en clara constancia este tema hasta el día de hoy. El propio Bandurres comentó el tema de Kaze Tachiru, de Wind Rises, que debe ser probablemente su película más personal. Probablemente es su película más personal, pero que también demuestra el tema de los aviones. Pero Miyazaki, en su lado de mangaka, él participaba en unas notas que escribía para una revista que se llamaba Model Graphics. Y él escribía una sección que se llamaba Miyazaki Hayao no Sazonoto, que son los ensayos de Hayao Miyazaki, las notas de Hayao Miyazaki para esta revista, y donde él dibujaba aviones y explicaba su fanatismo a los aviones. Decían, miren cabrón, este es el modelo no sé cuánto, lo dibujo acá, es hermoso, tiene todas estas turbinas, y vuela todas estas cosas, y usa toda esta benzina, y me encanta, bla, bla, bla. O sea, el caballero tenía una sección de donde podía plasmar su amor a los aviones antes de esto. Estas revistas están ya, no todas, pero una buena parte de las notas de Miyazaki fueron compiladas en un libro que se llama Las notas de Hayao Miyazaki de aviones. Está en inglés, eso sí. Puedo poner el link ahí en Hanokumi para si a alguien le interesa, pues, si lo quiere comprar, porque salen. Voy de caer. Está en inglés, de hecho. No hay ningún problema con eso. Y que fue una sección muy popular, por lo que caché en Japón. Yo esto me enteré hace muchos años atrás y me hizo mucho sentido, y por eso conozco un poco de esta anécdota, que el loco que hacía el arte en Nazca para SNK dijo que toda esa cosa que había hecho Hayao Miyazaki en esta sección había sido una gigantesca inspiración para Metal Slug. No cacho Metal Slug. Son estos juegos de SNK que andáis con el tanquecito y el 2D, sí. Hermosísimo, así hermoso. Pero la cosa es que salen aviones, salen tanques, salen a auto, y es una cosa que se cacha mucho de que es muy probable que efectivamente haya tenido esa influencia por Miyazaki. Bueno, la cosa es que en estas notas él dibujó un manga, un pequeño, sí, es un manga, pero digamos de que es una cosa súper, súper, súper corta, que es el manga de Porco Rosso. Loco, bueno, para que lo tengan claro, si usted no cacha esto, el manga dura 15 páginas. Es así de corto, está en internet, incluso hay otras partes que está disponible de manera legal, gratis, para que lo vean. Es súper, súper corto y es básicamente la película resumida en 15 páginas. No, qué raro, no me lo imagino. Esto fue simplemente para decir, ¿sabes qué? Me encantan los aviones y soy mangaka y tengo mi lado, obviamente, mangaka para las cosas, así que voy a hacer todas estas cosas que he estado dibujando, pero voy a hacer una historia bonita con un chanchito. Y es básicamente eso, la película está resumida en este manga que salió en los años 80, en el año 89, por ahí aproximadamente. Y ahí está en internet, voy a poner el link de hecho también en Hanagumi para que lo vean un poquito. Y son 15 páginas, así que les va a tomar nada para que no quieran ver. Bueno, la cosa es que él se cariñó con este manga, encontró que le había salido bonito, que era simpático, que podría haber hecho tal vez incluso un manga largo, pero como obviamente Studio Ghibli le estaba comiendo el tiempo, decidió decir, ¿sabes qué? Yo me gustaría hacer una película de esto, o un corto de esto. Y Toshio Suzuki, el clásico productor, que ustedes supongo que lo cachan, porque ha producido todas las películas de Studio Ghibli, y siempre siempre tiró la talla, que es como que sale Miyazaki diciendo, no, yo no quiero hablar con ninguno de estos hueones, anda tú, porfa. Bueno, ya, voy yo. Suzuki siempre sale en todo. Pero de seguro ahí la dan esa cuerda, ahí con su lentecito ahí. Sí. La cosa es que él, que es el productor, es el que dice, sí, vamos a hacerlo porque encuentro que es un buen negocio y pongamos la plata y todo eso, se le había negado en varias oportunidades a mí hacer que sea esta película, porque él decía literalmente que era imposible que la gente fuera una película de aviones protagonizada por un chancho. ¿Pero por qué no? ¡Eso decía él! Bueno, ya, iluso, poco creyente. Y igual es curioso porque Toshio Suzuki se metió en unos proyectos súper artísticos, súper locos, entonces igual me llama mucho la atención que haya decidido así como, no, es que nadie va a ver una película porque tiene un chancho volador, bueno, no importa, después hagamos Spirited Away, que es súper piola. pero bueno... Toshio Suzuki se le negó por mucho tiempo, hasta que aquí viene esta anécdota que mucha gente conoce, mucha gente conoce, porque esta escuela es como el ¿sabías qué? Clásico de Porco Rosso, y es que esta película nació por Studio Ghibli, pero en realidad los que pusieron la plata para hacerla, y porque yo creo que él dijo, por favor, sí, ayúdenme, y le dijeron que sí, porque aquí que le había ido muy bien, es que la Japan Airlines le financió la película. ¡Qué buena! Así es. Por lo que yo entiendo, iba a ser como un corto, o iba a ser como una película como a 40 minutos como para mostrar los aviones de Japan Airlines o algo así, ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, pero tú cachai. Pero eso no veo que haya ocurrido. No. Pero señoras y señores, una vez más, Hayao Miyazaki. ¡Con ustedes! Sí, el mismo. Le habían pedido exactamente eso, que tenía que ser un corto sobre aviones para Japan Airlines. Que era un corto que lo iba a saber en aviones. Yo quiero recordar, bueno, si usted no ha andado en avión, para que sepa nada más que uno actualmente, si tú vas en avioncito, tú te sientas, tienes tu pantallita ahí en el asiento y puedes elegir un menú y todo es digital y la cuestión y chao, chao. Pero en esa época, cuando tú estás en avión, tenías que mamarte lo que daban en el avión. Como andar en bus. Claro, sí, eso mismo, lo mismo que andar en... Entonces, la Japan Airlines les dijo, ¿sabes qué? Nos gustaría que tener un corto bonito para poner en los aviones, y mientras estamos volando le mostramos esta cosa a la gente, y es como, ¡oh, mira, estoy aquí, la gente de Kikis, qué lindo, qué hermoso! Y todo eso, pero bueno, el viejo se salió con la suya, y tú, ¿cachai? Spoiler, no ocurrió. Claramente, ya. Esta película empezó a filmarse y a producirse desde el 27 de enero de 1990 y salió en 1992. Y originalmente esta película iba a ser extremadamente suavecita. Y es algo que se nota, por lo menos en espíritu. Si tú la notas como a nivel de espíritu de la película, igual es al lado de otras producciones de Ghibli, como por ejemplo Moi de Poro Poro, que salió muy cercana a ella. Es una película súper suavecita, súper light-hearted, como dicen los gringos, como una cosa muy inocentona. Bla, bla, bla. Originalmente, y yo me reí mucho con esta anécdota, los que estaban produciendo la película y los que estaban dibujando en la mesa, todos tenían el mismo memorándum de Hayao Miyazaki que decía, literalmente, se lo voy a leer, decía, no se olviden que esta película es para hombres mayores que están cansados y sus cerebros están convertidos en tofu. Oh. Ah, qué buena explicación. Ahora entiendo todo. Sí, esa salía un memorándum que salía en todas las mesitas. Y la cosa es que él quería hacer una película mucho más cercana como el slapstick, así como combate aéreo, que se agarran a combo y chiste y humor y comedia. Una cosa para niños. Pero la película terminó con el tono que tuvo y que se conoce actualmente porque si tienen buena memoria, o bueno, más que nada gente que sí se acuerda precisamente de esto, que es cosa como, si tenés 5 años probablemente no te vas a acordar de esto, pero si eres un poco más grande, esto es algo inolvidable para los 90, que cuando empezó la producción de Porco Rosso empezó la guerra en Yugoslavia. Sí. Sí, sí, sí. La guerra en Yugoslavia fue terrible, es probablemente una de las guerras más horribles de los 90, recordaba por el tema de Sarajevo, un clásico que los tuvieron encerrados por años, 3 años creo que fue, año y medio, algo así, las cosas más horribles que pasaron en Europa pasada la Segunda Guerra Mundial, entonces salía las noticias, era terrible. Yo me acuerdo cuando chico, siendo muy chico, verlo en las noticias, me acuerdo de la canción de YouTube, de hecho, Mitja Sarajevo, weón, me acuerdo de ese tipo de cosas. Sí. Era como algo muy, muy, muy, muy cuático. Y de hecho todavía estaba, habían resabios ahí de la Guerra del Golfo. Sí, sí. Claro, claro. Completamente. Fue muy horrible, muy, muy horrible. Hubo genocidio, un montón de mierda. Fue una wea muy, muy horrible. Entonces, como Miyazaki se encontró con esto, se dio cuenta que el tono de la película no podía ser feliz en la situación política que estaba viviendo el mundo en ese momento y con lo político que es él. Porque siempre ha sido un personaje muy metido en el tema político. Nosotros hemos conversado acá en el programa que, de hecho, mira, yo, hay gente que siempre como que dice que lo intenta corregir y dice, no, pero es que eso era antes, ahora ya no tanto. Y sí es cierto, es un poco cierto, que Hayao Miyazaki en su juventud hasta llegado a finales de los 80, principios de los 90, estaba muy involucrado en la izquierda japonesa. De hecho, él fue líder de sindicato, era muy fanático del arte soviético. Muchas de las cosas de animación que aprendió era porque le gustaba la animación soviética, estaba metido políticamente, etcétera, etcétera. Después con el tiempo él ha comentado públicamente que se sintió un poco decepcionado del tema del socialismo y todo eso, pero en ese momento sí estaba muy, muy, muy involucrado en ello y decidió darle esta vuelta y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película que tenga un tema más cercano a lo que estaba ocurriendo en Europa, particularmente en Italia. Entre, uh-huh. entre medio de lo que había pasado con la Primera Guerra Mundial, la llegada de Mussolini y el fascismo italiano. Sí. Uh-huh. Supongo que se nota, supongo que no han notado, la película está involucrada sí. en esa época. Sí, claramente. Entonces le metió ese tema político que hasta ese punto no era común en Ghibli, lo único normal que habíamos vivido con ese tema político era la tumba de las luciérnagas. Pero la tumba de la luciérnaga ni siquiera de Miyazaki, ustedes saben. Entonces, no. era como algo muy, muy personal que le introdujo a la película y que es muy notorio, muy, muy notorio. Es mucho más notorio que otras películas de Ghibli, de hecho. Él bueno, fue a Italia, porque ustedes saben, pues, para ir a cachar. él fue con Mamoru Oshii a ese viaje, viejo culiao ese. La dura. Y ellos fueron a un lugar que se llama Lago Mayor, el Lago Mayor en Italia. Lo voy a poner ahí escrito en el blog y lo voy a poner para que vean las fotos, porque el lugar es maravilloso, conchimimar, es hermoso. Ya, yeah. A ver. O sea, si tuviste la película es prácticamente eso, Pau. Ya, yeah. Ah, ya. Yeah. Estos lugares con esta isla y todas estas cuestiones hermosas que tú decís, wow, qué cuático, weón. Yo lo encuentro así como, parece algo mágico, pero en realidad sí existe. O sea, yo cachaba que era como una inspiración muy mediterránea, se notaba mucho, en todo caso. Sí, miren, voy a ponerle una foto acá, la voy a poner en Hanagumi, pero para que cachen la onda del lugar, es hermoso, weón. Yo digo, manso viaje, va más encima, weón. Ahí puse una fotito. Oh, qué lindo. Es hermoso. Hermosísimo, weón. Así como. Tengo entendido. Oh. Mira, no, puedo estar equivocado, estoy así como recordando, pero me da la impresión de que es un lugar muy similar o muy cercano donde grabaron esas escenas de episodio 2 de Star Wars cuando Padme y Anakin se quedaban. Sí, sí. Sí, una cuestión así debe ser. Tiene todas las vibes, así debe ser eso. Sí, bueno, un lugar hermoso. Hermosísimo lugar. Y obviamente hicieron este scouting para grabar las cosas, para sacar que salió muy bonito. Y pasó entre medio que le dijeron a la Japan Airlines, ¿sabe qué, amigo? El tío Miyazaki dijo que quiere hacer una película de una hora y media. Y al final ellos no querían poner tanta plata, ellos solamente querían poner plata para el corto nomás. Y pasó el milagro que al final la película fue también financiada por Tokuma Shoten y la NTV. Que todo eso va de la mano con el éxito de Kiki. Si no hubiera sido por Kiki, esto no hubiera ocurrido. Es verdad. Como que igual me imagino a gente diciendo, bueno, usted conoce a mi jefe, ¿puede financiar la película para que nos dejen paz, por favor? De hecho, bueno, NTV se quedó básicamente con el monopolio de Studio Ghibli hasta la fecha. De hecho, yo me enteré que en Japón en NTV han dado públicamente todas las películas de Studio Ghibli hasta que dieron Erwin y la bruja, que la dieron en Fuji TV. Sí, igual, bueno. Que extraño, por lo de Erwin, que es como, no sé. Sí, bueno, eso ya es mala cueva nomás. todo lo que puedo decir. Pero bueno, y también me dio ayuda técnica a la Tokyo Movie Shinsha, que trabajaron tantos años con Miyazaki en la serie de televisión y todo eso. Trabajaron con Anime Futuro, etcétera, etcétera, para terminarla. Por ende, igual fue como una superproducción al final del día. O sea, el viejo se salió con la suya una vez más. Felicidades. Felicidades nuevamente. Ahora quiero comentarte que esta película fue un tremendo éxito en Japón. Ay, qué bueno. Fue un gran, gran, gran éxito. Le fue excelente. No le fue así excelente como Kiki, pero le fue muy, muy, muy, muy, muy bien. Fue una de las películas más vistas de ese año en Japón. Recaudó toda la plata que requerían. Y yo quiero comentar esto porque esta también es como un ¿sabías qué? Muy famoso de Porco Rosso. De que, además de que le fue muy bien en Japón, uno podría pensar por descarte que tal vez esta película también le hubiera ido increíble en Italia. No creo, sí. Pero saben que particularmente, o sea, le fue peor en Italia. Le fue bien igual, pero no tanto. Es como ya, sí, la dieron bacán y los italianos deditos arriba, sí, ajá, fascismo, vale callampa, bacán, gracias Japón. Pero la película donde particularmente le fue increíble y le fue casi tan bien como en Japón fue en Francia. ¿En serio? Y esta tiene una anécdota muy tiene un motivo. Tiene un motivo de peso, una anécdota muy, muy conocida, porque Porco Rosso está doblado por Jean Reno. ¡Oh! Necesito buscarlo ahora, necesito escucharlo ahora. La hueá es buena. Sí, un clásico. Bueno, esa es una época en que Jean Reno hacía como la mitad del PIB de Francia, bueno, así que... estaba en todo. Pero eso... Weón, eso. Pero si tú me decís que es Jean Reno, yo le doy. Es como, weón, qué interesante, sí, por favor. Sí, Porco Rosso estaba doblado por Jean Reno en la versión francesa. La hueá buena. Y le fue súper bien porque además eran los años dorados de Jean Reno, bueno, estaba así, pero en lo más alto del universo y salían todo. Qué bacán. De hecho, estaba moderadamente pegado a León, el profesional. Por la época, claro. Me sorprende que haya dicho como, ya, sí. ¿Sabes qué? No sé, si igual tú leí el guión, yo creo que Jean Reno ha dicho, sí, está buena esta weá. Ah, ya, sí, sí. Sí, yo creo que está bien, güey. Bueno, la cosa es que la versión francesa es muy popular por eso y le fue excelente. También recordaron la plata, güey, ahí a Miyazaki lo aman también en Francia por lo mismo, etcétera, etcétera. En el lado técnico, Hayao Miyazaki, ustedes ya lo saben. De hecho, yo no sé si esto lo había comentado anteriormente en el podcast. Creo que sí, pero ya como llevamos 90 y tantos episodios, sorry si no me acuerdo. Pero para que cachen ustedes el amor de la película, o sea, perdón, el amor a los aviones que tiene Miyazaki sin ver sus películas. Él, hace muchos años atrás, varios años atrás, salió en un documental que era de un programa japonés que se llama Sekai Waga Kokoro no Tabi, donde son como viajes de personas famosas japonesas a otros lados del mundo. Esto fue el año 99 y Miyazaki sale en un episodio donde él va a Francia y viaja al desierto de Sahara porque quiso vivir el tema del vuelo de... ¿Cómo se llama este compadre del Principito? Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Sí, vamos a tener que... Sí, Duolingo time. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Ahí está. Bueno, sí, bueno, para que cachen el nivel de locura de este caballero por el tema. Me cae bien. El viejo es seco, le encanta el tema, queda ahí para que lo vean un día. Quiero comentar que los diseños de personajes de la película, muy muy bonitos, están hechos por Toshio Kawaguchi. Esta persona es la única película que ha hecho diseños de personajes, siendo líder del tema de diseño de personajes. Él siempre ha estado en la mesa, ha trabajado en un montón de películas de Studio Ghibli, pero siempre en la mesa. Esta ha sido la única vez que él ha hecho diseño de personajes, descontando los especiales de Ghibli, los Ghiblis, que no sé si lo han visto alguna vez. No he visto nada. Es que es muy cuático porque hay unos Ghiblis, yo lo comento como latinoamericano asqueroso, que no existen en ningún formato oficial y están en internet grabados del cine, así en la pantalla con la cámara, así el cam rígido. Bueno, si no hay otra forma, lo acepto. Ah, sí, no hay otra. Así que, bueno, eso. La cosa es que esta es la única película que hizo diseño y los diseños de la película son súper bonitos, súper bonitos. Ay, quiero ver. Gracias, piratería. Este compadre también ha trabajado harto en Evangelion. Trabajó tanto en la serie de televisión como en Teen of Evangelion, en harto, como dibujándolo ahí. Probablemente ahí tiene una amistad bonita con Anu. Sí. Otro más. Sí. Los hermosos y maravillosos fondos de la película están hechos por una persona que ya hemos hablado acá en el programa, que es Katsuki Samura. Nosotros lo comentamos hace no tiempo atrás porque era la persona que había hecho los fondos de Kaze Tokino Uta. Muy bonitos. Nosotros dijimos que a pesar de que habían sido con poco presupuesto, eran bellos, ¿no es cierto, Pau? Sí. Ay, qué lindo eran. Sí, nosotros también comentamos de que había trabajado en Laputa, también hizo los fondos, ya ha trabajado en básicamente todo Estudio Ghibli, junto con otras cosas fuera de Ghibli, pero que se notan su mano, por ejemplo, también hizo los fondos de Kubo no Yoni, Kaze no Yoni, película que yo estoy seguro que algún día la va a ver la Dani y la... No sé si la va a disfrutar, pero tienes que verla algún día, Dani, tienes que verla. Estoy tomando nota. Y los directores de animación, porque en plural son dos personas. Uno es el Tocho Kawaguchi. Es la misma persona que estamos comentando de los diseños de personaje. Y quiero decirte que la segunda persona es una mujer, que es Kagawa, perdón, Megumi Kagawa, que fue la directora de animación de Arrietty, trabajó en Trento Chihiro, fue parte del elenco que hizo las películas de Yuniko. Nosotros tenemos muchas flores con la Pau, ¿no es Sí. cierto? Y que también trabajó harto en Kimi no Na wa. Supe que ahí había metido harta mano también. Elenco bacán. ¿Qué más decir, compadre? Que la hermosa y maravillosa música de la película está hecha por el dios mismo, el gran y maestro Joe Hisaichi. Aplausos. Bueno, por la ciudad. Viejo bacán, esperaría menos. vas a ir a verlo, Dani. Vas a ir a verlo. Uno de mis sueños. Si lo vas a Antes lograr. de morir, espero poder verlo en vivo y en directo, aunque cada vez es más complejo, pero es uno de mis sueños que aún faltan por cumplir. Lo va a hacer, lo va a hacer. Mira, curiosamente este compadre pegado a la película había... Curiosamente te tenemos una entrada. No, curiosamente aquí viene Isaichi en vivo. Claro, Así. gracias Konnichiwa, Isaichi des. No, lo siento, no tenemos tanta plata. Sorry, Dani. No, está bien, juegan con mis sentimientos. No Lo importa. siento. Bueno, curiosamente, muy pegado anteriormente a esta película, él había hecho un disco solista que se llama My Lost City, que precisamente su temática general es música de los años 20 y 30. Entonces Miyazaki escuchó lo que estaba haciendo este compadre y le dijo, weón, quiero esto en mi película, quiero esto, esto. Así que le pegó toda la onda de los años 20, 30 con mucho pianito. Es muy hermoso el soundtrack, muy bonito. Otra maravillosa obra de Isaichi. Pero ¿saben qué? Yo quiero destacar algo más cuático que Isaichi, weón. Más cuático que ¿Qué? Isaichi. De hecho, estoy muy contento de conversar con esto porque yo dije el día que habláramos de Porco Rosso lo tenía que hablar sí o sí. Isaichi muy bacán, muy, muy, muy seco. Pero yo cuando pienso en la música de Porco Rosso, yo no pienso tanto en él, sino que yo pienso en la señora Tokiko Kato, que es la que canta todos los temas, o sea, cantados de la película. Ella canta dos canciones que son Duolingo Time. Les temps de cerise. Les temps de cerise. Le temps de cerise. Esta canción que la canta cuando llega al bar ahí, ustedes cachan la escena. Sí. Y además canta Tokiniwa Mukashi no Hanashi wo, que es el tema final. Y quiero comentar que, como alguien que ama la cultura japonesa y como alguien que sabe y ha experimentado estudiar ese maldito idioma, holy fucking shit, esa señora canta increíble en francés. La cagó. Yo hubiese pensado que habían invitado a alguien que fuera francés a cantar, pero me encuentro muy sorprendente esto. Increíble. Qué Y le dijeron, brillo. señora, ¿puede sonar como Edith Piaf? Sí, puedo. Ya, Sí, dile. eso mismo. Le dijeron que callara la tía Edith Piaf, pero por supuesto, ya, ahí tení. Porque canta esta canción, Le Temps de Cerise, hermosa canción. Bueno, las dos son muy bellas. Las dos son muy Sí. bonitas canciones. Pero escuchar a una japonesa cantar tan bien en francés, siendo que el japonés es un idioma tan estructurado de cierta manera que les cuesta tanto pronunciar otro idioma, yo lo encuentro increíble. Es más, yo pensaba de que tal vez esta señora era de ascendencia japonesa francesa, que había vivido muchos años en Francia. No, no, no. Ella es simplemente muy, muy, muy fanática de la música francesa, del chanson De la y chanson. de la chanson. Y ella es muy famosa en Japón, es una gran cantante, pero weón, yo tengo que destacarlo, weón. Es Yo me enteré muchos años después, de hecho, de que era japonesa y fue como weón. Es que no me lo he imaginado porque también los japoneses en general son pésimos para los idiomas extranjeros. Sí. Cagan esta persona. Sí. Muy sorprendida. Ah, en general, las historias que uno cuenta son porque vivieron mil años allá, por ejemplo, Utah Hikaru. ¿Cachai? Mucha gente dice como que no vale a esta altura, pero, ¿cachai? Pero por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo muy clásico. Yo cuando escucho a Maya Sakamoto cantar en inglés, es guau para mí. Sí, guau, porque canta muy bien en inglés. Uh-huh. Y son casos muy pocos, po, ¿tú cachai? Como cantan en inglés, en otro idioma, los japos, que se nota demasiado el acento y la pronunciación. Yo siempre doy, de ejemplo, las canciones de Shocking Lemon en Hajime no Ippo, weón, que ay, weón, es inglés, weón, es como, weón, mátate, weón. Yo, weón, pero es cuático. Y quería comentar una anécdota muy nada que ver, pero para que cachen lo bacán que es esta señora. Esta señora tiene una vida bien particular. Ella ya está con sus 70 y tantos años, muy famosa en Japón, canta enka, canta canciones pop, canta chanson, canta un montón de cosas. Esta señora estuvo en el rapto del avión del All Nippon Airways del 95. ¿En serio? Yes. ¿Qué es eso? El año 95 salió en la noticia acá en Chile, en un montón de lados, un weón se robó un avión Sí. En pleno vuelo. ¿Ya? Este compadre lo raptó el avión porque había pedido la liberación de Shoko Asagara, por el weón del Aum Shinriko. El loco que hizo el ataque del Casarín. Ah, ya. Oye, pero ¿por qué pedir eso? Ya, bueno. Porque era una secta, pues, Pau. Ah, ya. Una secta religiosa. Esta señora estuvo en ese incidente y se salvaron de no chocar el avión y no morir porque ella llamó por celular en una época que no todo el mundo tenía celular todavía. Llamó a los pacos en el avión y le pescó la señal, weón. Tienes que tener mucha suerte. Mucha suerte. Sí. Se salvaron por esta señora, básicamente. Wow. O sea, básicamente la señora es Gina. Sí. Sí, sí, hizo la llamada, boom. Sí, boom, en Arnal, real, ahí. Real. Sí. Uy, ya no sé si quería saber más de avión en su vida, honestamente, pero bueno. Rígido. Ahí está, lo quería comentar, me pareció así como una anécdota de vida, así, wow, man. Sí, definitivamente. Oye, a propósito de aviones, y una pregunta nada que ver, pero... ¿A ustedes les gusta volar o les da susto? Oh. Porque a mí me da susto volar. Me carga. Bueno, que conteste primero, ¿Bandurri o Bandurri? ¿Don avión? No, a mí no me da susto para nada. De hecho... sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. De hecho, tengo que comentar voy a comentar mi experiencia. Mi primera experiencia de vuelo. Pasa que yo llevo un montón de años trabajando con simuladores de vuelo profesionales, donde entrenan pilotos y todo el asunto. Actualmente estoy trabajando en eso de vuelta y son simuladores. Básicamente son unos huevos gigantes que se zarandean de un lado para otro y los pilotos hacen lo que tienen que hacer. Pandora no juega a Pilot Wings, no. Juega de verdad. O sea, tengo a mi disposición un simulador de 15 millones de dólares todos los días. Una cosa poca. Algo piola, claro. Y si lo pide decir, ups. Y la cosa es que cuando yo empecé a trabajar en esto, estuve como un año trabajando en simuladores de vuelo y no me había subido jamás un avión en un vuelo. Oh, ya. Yeah. Y el día que me subí para ir de vacaciones al sur, que fui a Puerto Montt, no le encontré ni un brillo porque ya tenía todo asumido en el cuerpo. Entonces el avión empezó a volar y esto es. Y para mí fue como, esto ya lo he vivido en el simulador, no tiene no le encontré ni una gracia. Entonces como... piola, no me genera nada. Encuentro bacán que los aviones vuelen. A mí me da mucha risa lo que me dice mi viejo. Me dice, para mí no tiene ninguna lógica lo que me contáis. Pero ya, los aviones vuelan. Pero para mí no es lógico, me dice. Y más allá de eso, sería. Pero como te digo, para mí volar no me provoca ni sentimientos positivos ni negativos. Es como, piola, los aviones vuelan. Yo voy a suponer de que esos simuladores también hacen el tema de la vibración, de la turbulencia, todo eso, ¿no? Sí, claro. O sea, mira, normalmente lo que los pilotos, y así haciendo el resumen bien cortito, lo que los pilotos entrenan son procedimientos de emergencia. Y en esos procedimientos de emergencia tenéis vuelos, no sé, pues, a través de mal clima, con un motor en falla, con viento cruzado, y así un montón de condiciones que en el fondo te zarandean el avión para todos lados. Y claro, ellos tienen que demostrar primero que son capaces de mantener el control, y segundo, el avión mismo, con el piloto automático y todo, de mantener el vuelo de la mejor forma posible. Así que sí, podía hacer todo eso. ¿Tú, Pau? Bueno, al principio la verdad es que me mareaba, brigio, vomitaba, tenía, oh, andaba con la bolsa en la mano y era como me iba a morir. Oh. Después todo cambió porque tuve que estar en bote una semana y también era como me iba a morir, voy a vomitar todos los días. Así que me dieron un remedio y después de eso pude empezar a andar en avión y en bote bien. Ya. Pero todavía me mareo en los autos y voy leyendo algo. Y dado el caso, hace poco como estuve estudiando, viajé caleta en avión. Creo que, bueno, no sé cuántas veces hice vuelos de 10 horas o de 12 horas caleta, pero gradualmente iba como agarrándole realidad a la cuestión y me empezó a dar un poco más de ansiedad. Al principio me quedaba dormida, pico, es como por fuera de una pantalla, esto es una simulación. No estoy realmente como que no puedo procesar. Es que no podía procesar que esta weá gigantesca se separara del piso, de verdad no podía. Pero como todas las pantallas son pantallas, LED de alta resolución. Y ahora como le empecé a tomar más peso, me pone un poco ansiosa porque decía como... De hecho a veces me subo y digo como... Si me muero ahora, estoy como lista, tengo los asuntos arreglados, como a morirme ahora. De verdad pienso en esas weas y puedo, ya, y me voy a dormir. No entiendo tanto, Pau. ¿Tú le tienes miedo, Dani? Más que miedo es ansiedad, y sobre todo yo creo que es por lo que dice la Pau, cuando uno se da cuenta finalmente de que primero no tienes ningún control de bestia gigante que está llevando a cientos de pasajeros con cientos de kilos a su y que no podía hacer nada, o sea, tú estás absolutamente entregado, y yo siento que eso es lo que a mí me causa mucha ansiedad, no poder hacer absolutamente nada contra lo que, como decía el Pandurris, así, si hay turbulencia, si hay cambios de presión, si el piloto, no sé, no es tan experimentado y como que no supo manejar una emergencia. Entonces me causa así mucha ansiedad. No, de hecho yo no puedo dormir arriba de los aviones. O sea, puedo estar así 12, 13, 14 horas despierta, muriendo de sueño, pero no, mi cerebro no me deja. Bueno, yo vivo lo mismo, pero no por miedo, pero vivo lo mismo. Yo que estoy en la industria, les puedo asegurar que la aviación es una de las industrias más seguras del planeta. Sí, pues, sí, siempre te venden esa pomada de decir, no, pero es que usted tiene que pensar que hay infinitamente más accidentes automovilísticos que de aviación. Sí, claro, pero el problema es que cuando se choca un avión mueren como 400 personas. Exactamente, el problema de los accidentes aéreos es el impacto social. O sea, en un choque de auto a lo mejor se va a morir una persona y sería. Pero claro, en un avión se cae uno, mueren 200 personas y mueren de la forma más trágica que hay. Po. O sea, sin ir más lejos, el accidente de este avión chino hace como una semana atrás fue una cuestión horrible. No todo el mundo se acuerda acá en Chile de Felipe Camiroaga, por ejemplo. No, también, claro, o sea, Felipito no se nos olvida, pues. No, nunca, güey. Entonces, sí. No. Yo no les tengo miedo a los aviones, pero no me gusta. Yo cuando estoy adentro es como, ya estoy acá, pero por favor, por la chuche su madre, por favor, lleguemos rapidito. Porque, y que más encima, mi primer viaje al extranjero fue a Japón, po. Entonces, tal. Volaste caleta de horas, po. Entonces, con razón. Sí, po. Entonces, estar ahí... Siempre, para mí siempre ha sido así como ya está todo muy... Mira, yo debido a mi que no soy una persona de muchos recursos económicos, para mí volar siempre ha sido una weá muy como que vencía la vida cuando estoy adentro del avión, porque como que no lo puedo creer, sí, así como, sí, bueno. Es como weón, yo sé que hay gente que vuela todos los días básicamente, pero para mí cuando estoy adentro del avión yo siento que le estoy ganando la vida, weón, porque a mí me cuesta mucho esos logros en mi vida. Y pero a mí es como ya bacán, hermoso, siempre me ha tocado ventana por pura cueva y es como bonito, todo hermoso, todo bacán, pero yo siempre estoy así como ya, pero puta, yo quiero estar en Japón, por favor, lleguemos rápido. De hecho, así como para terminar la pregunta, que es re buena, entretenida lo que preguntó la Dani. Sí. Mi primer vuelo fue a Antofagasta, fui a ver a la Naru, que estuvo en el primer episodio de Sailor Moon con nosotros, salió la Naru. Ah, ya, bacán. Y a mí se me taparon los oídos cuando... bajó el avión al aeropuerto en Antofagasta y estuve de verdad sordo como 20 minutos, sordo. Oh, qué acuático. Fue Baloyo, después no volvió a pasar nunca más. Y quiero decirte que la única vez que tuve una turbulencia realmente, pero realmente Baloyo, fue en mi primer viaje a Japón, precisamente. Tuve una así, pero Baloyo, fue Baloyo. Así como que el compadre dijo, vamos a tener turbulencia. No, me han dicho como unas veces más, pero nunca ha pasado nada muy horrible. Pero esa vez fue como, vamos a tener turbulencia. Y literalmente pude sentir como el avión se fue bajo, así como ¡pah! Así pude notar, sí, como la perspectiva de mi ojo hacia adelante, como el avión se inclinó hacia abajo y podía ver como todo va así como ¡guau! Y toda la gente gritó así ¡guau! Y fue como una milésima de segundo, pero sentí como el avión así ¡pah! Así para abajo. Y el caído dijo, ¿sabes qué? Bueno, ya pasó, pedimos disculpas, porque fue de verdad una turbulencia así fuerte, fuerte, fuerte. Acuático. Yo el viaje más largo que he tomado fue a Bogotá hace como 10 años atrás. Y que esos son, si no me acuerdo, son 6 o 7 horas. Y yo me acuerdo de una turbulencia así que nos tocó pasando por Ecuador. Y que fue, ¿cómo decís tú? Pero claro, me pasa, yo siempre le digo a todo el mundo que es de formación profesional esta cuestión. Porque claro, todo el mundo asustado, yo como, bacán, en el simulador funciona igual, digo. Me encanta. Buena, dale. Oh, igual el simulador, qué bacán. Claro. Yo me acuerdo que uno de los primeros viajes más largos, porque uno de los primeros viajes que tuve fue en esta agencia brasileña Gol. De estos aviones que son más pequeños, y bueno, también era una wea de la iglesia. Qué paja esa wea, no pude escaparme porque mi mamá dijo, ya pagué. Y yo, puta la wea. Entonces nos subimos a este avión, y el avión, te juro, es bandurris. Una de las turbinas, una pieza, igual es una máscara, ¿no? Está pegada con gaffer. Y la semana anterior habían chocado dos aviones Gol. Oh, conchito, madre, me quería matar. Es la solución típica para este tipo de cuestiones. Mira, yo me acuerdo hace años atrás hubo un montón de polémica porque un avión de Avianca, un 767, en la puerta de carga estuvo tapado con gaffer harto tiempo. Y efectivamente era la única manera de mantener la presión dentro de la zona de carga, y es normal, es un procedimiento normal, pero yo entiendo que la gente se asuste. Bueno, después hubo un viaje, uno de los primeros viajes, el primer viaje que hice sola a Corea. Me pasó esa wea que el avión partió 4 horas tarde, yo tenía 5 horas de conexión en Los Ángeles y perdí el vuelo. Y yo tenía 16 años, hablaba como el pico inglés y perdí el vuelo estando sola. Oh, conchetos. Después de eso todo me importa un pico en avión, todo me importa un pico. Oh, qué horrible. Bueno, mira, para que le den la vuelta a la perspectiva de Porco Rosso, acá ahora actualmente uno se sube a un avión y es como todo bello, las mayores seguridades del mundo y la weá, pero los pioneros de la aviación, los weá, literalmente se ponen una cuerda así, ya, y vamos para ahí, vamos volando nomás, weá. Loco, Piensen que las primeras alas de la historia eran cubiertas con tela. Entonces, literal, estaba ahí volando en un avión que la estructura era de madera y el ala estaba tapada con tela. Bueno, es palo, yo lo miro y digo, sí, bueno, esos locos de verdad son unos héroes, bueno. Bueno, muchos se mataron, po. Así que, sí. Entonces, eso también es parte como del heroísmo que tiene un poco esta visión romantizada, al fin y al cabo, pero que pasó del tema de los pioneros de la aviación. Entonces, si le tienes miedo a la aviación ahora, imagínense cómo era hace 100 años atrás, weón. Bueno, palo yo. Pero bueno. Quiero pasar al tema de los seiyus, obviamente, porque son muy importantes. Quiero comentar que no son muchos, pero los pocos son muy interesantes. Quiero decir que Porco Rosso, que su nombre real es Marco Pagot, está interpretado por un caballero que de hecho murió hace muy poquito, que se llama Shuichiro Moriyama. Yo de hecho me enteré porque salió en redes sociales de que había muerto la voz de Porco Rosso, acá en Twitter, me acuerdo que fue el 2021. Él tenía 86 años, ya estaba viejito. Y este caballero es famoso en Japón por ser un actor moderadamente conocido, de hecho tirado para alto, es una persona que de hecho era muy querido en Japón, y además es un gran seiyu, pero más que nada seiyu de doblaje de películas extranjeras. Probablemente como papel de actor, acá de la gente que ve películas japonesas, probablemente su papel más famoso es que hace uno en Shall We Dance, esta película de los 90 en Japón, que es fue la película más popular de los 90 ya en Japón, pero él está en especie de Lupin, hace a este líder de este clan que salía en Ninja Scroll, ¿te acuerdas, Pau? Este caballero que era como el que daba la orden, Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, esta persona también, como estaba diciendo, de doblajista muy muy famoso, él era la voz oficial de, bueno, nada más y nada menos que Charles Bronson en el Japón, weón. Ya, yeah, y yo lo encuentro entendible porque tiene esta voz así, muy cuática. Estoy googleando quién es Charles Bronson. Se ve... O sea, me puedo imaginar su voz. Héroes de acción de los 60-70, vamos. Claro. Ya, con razón. Pero tiene mucho sentido, demasiado sentido. Hombre de acción con patillas y bigote. Hombres que mi abuelo encontraba cool. Claro. Uh-huh. Patillas, bigote y pata de elefante. Una maravilla. Sí, quiero comentar de hecho que el apellido Pagot del personaje de Marco Pagot está basado en los hermanos Pagot, que fueron pioneros de la animación italiana. A él hizo un tributito... Miyazaki, sí. A la gente de la animación italiana. Ajá. Bueno, este caballero murió el año pasado. Pero es un gran, gran trabajo. Una voz muy bacán. Uh-huh. Fio, la chica de la película, recordadísimo papel, está interpretada por una persona que, bueno, qué decir, loco, una ídola del doblaje, Don Akemi Okamura, que ahora está forradísima en Lucas porque es Nami en One Piece. ¡Qué <agacho. risa> Forrado. Sí, con una serie como esa, weón. Sí, pues, pega de por vida básicamente ahí Nami. Sí. Incluso que se acabe la serie entre los videojuegos y todas las weas que haya salido a futuro, va a tener pega de por vida. Le quedan como muchos años de... Sí, weón. Bueno, sí. Entre otros papeles importantes, ella es la maravillosa Risako Izumi en Lovely Complex. Excelente personaje. Ah, ya. Yeah. Ajá. Es Kazumi Fuji en Sakura Taisen. Es Rei en Genma Wars. Es Fub en Pretty Cure Splash Stars. Y es Manatsu Mukai en Kite Liberator, que es la callampa, pero es Kite, así tenía que mencionarlo. Ya. Bueno. Pero ella era joven cuando hizo ese papel. Le salió muy bonito. Un papel muy bacán, Fio. Me encanta Fio, me encanta Fio. Maravillosa. Quiero decir que Donald Curtis, el malo entre comillas de la película, el gringo, sí, de la película, está interpretado por un dios de los seiyus, que también lo hemos mencionado acá un par de veces, Don Akio Tsuka. Creo que la primera vez que hablamos de él es porque él era Batou en Ghost in the Shell. Esta voz así extremadamente seriota, pero acá en un tono más cómico, más de comedia, ustedes cacharon. Sí, sí. Uh-huh. Algunos papeles importantes que tiene el Jigen Daisuke en Lupin III, en nada más y nada menos que Blackjack, de toda la vida básicamente, es Shunsui Kyoraku en Bleach, Garuro en Kiroro Gunso, es Wamu en JoJo Bizarre Adventure, y además por si fuera poco, bueno, aquí afírmense, loco, porque este es un seiyuu de los grandes, este compadre es la voz de doblaje de nada más y nada menos que Steven Seagal, Nicolas Cage, Antonio Banderas, Samuel Jackson, Denzel Washington y Dennis Quaid, entre otros. No te crees. Una wea piola. Qué piola, weón. Qué cuático que sea Steven Seagal, Nicolas Cage, Antonio Banderas, Samuel Jackson, todo al mismo tiempo, hermano. Todos, eres todos. Es como, ¿qué voz es usted? Sí. Sí. ¿Qué voz de weón rudo quiere ser usted? Sí. Sí. Básicamente eso. También hace a Daigo Kazama en Rival Schools, así, esas voces así heroicas. Es un tipo muy, muy seco. Y quiero comentar como anécdota que es muy bacán porque, bueno, salió hace un par de años, pero hace poco lo tradujeron en inglés. Un tipo así como de fan lo usó en una página y me dio mucha risa. Es que este compadre metió ruido hace un par de años atrás porque escribió un libro sobre su experiencia de seiyuu. Ah, ya. Y el libro es como, weón, el seiyuu lo peor, no estudien esta weá. Siento que todo el mundo a cierta medida hace eso, es como, no, esta weá vale callampa, no estudie esta weá. El libro así súper, súper crítico, es como, weón, uno de cada 1000 personas que estudian seiyuu terminan siendo famosas, weón. Sí, es verdad eso. Eso es súper verdad. Sí, fue un libro muy muy cuático. De ahí si quieren puedo poner también en el blog algo al respecto, porque dio mucho que conversar. Y bueno, y Madame Guine es Tokiko Gato, ya lo comenzamos. Bueno, quiero decir, Studio Ghibli, esta película está en fucking Netflix. Sí. Yes. También está en Blu-ray de Disney. Sí. Ajá. Y tiene estas ediciones mexicanas que salieron hace harto años atrás. Tiene edición oficial en latino, bueno, es de Studio Ghibli, no hay ninguna excusa. Aquí la podéis ver sea como sea y mirarte hasta repartir un millón de lados. Sí. De hecho, hoy día la vamos a ver desde Netflix para la narración. Yay. Solo quiero decir muchas gracias, Claudio, porque voy a tener que usar la cuenta igual, person. Saludos. Saludos, gracias. Ah, bueno, nosotros aquí antes de pasar a conversar sobre la película, le vamos a hacer a la Dani la pregunta que le hacemos a toda la gente que viene acá. Por favor, Dani, ¿cómo podrías tú, a la gente que llega hasta este punto, porque no quiere escuchar los spoilers, cómo recomendarías Porco Rosso a la gente que no la ha visto? Bueno, si les gusta una película, obviamente que sale un poco de la norma de lo que quizás conozcan de Studio Ghibli, una película mucho más madura, con un protagonista muy entretenido, pero que también te habla desde una perspectiva de la política, de la sociedad de ese entonces, una película que mezcla también el romance, un poquito de comedia. La verdad es que es una película bien entretenida y también algo que me llama la atención dentro de todo lo que conocemos de Studio Ghibli es que tenemos un protagonista masculino. Pero, sí, aún así, tenemos dos personajes femeninos súper fuertes en la película y que obviamente hacen que la película también sea muy entretenida y tenga como varias aristas. Entonces, me parece súper interesante que la vean, que la disfruten. Y que obviamente con altura de mira y también lo que significaba esa época y también el mensaje que te entrega finalmente Miyazaki con esta obra. ¿Y tú, Bandurris? En mi caso, yo creo que remitirme a algo que igual ya he dicho, que es el tema de crecer con la película. En el sentido de, para niños va a ser siempre muy divertido ver, no sé, un chanchito que vuela, que lo has dicho tú mismo, Hayama, aquí varias veces. Pero sinceramente siento que esta es de esas películas que te va a dejar algo divertido siendo niño, porque la comedia igual está ahí, y es una, aparte que es una película muy bonita, se ve muy bonita, tiene unas escenas hermosas, tiene unos fondos maravillosos, tiene secuencias de animación de vuelo sobre todo que están increíbles y que toman referencia también de un montón de cuestiones propias de películas de aviones que se han hecho antes. Yo sé que no sé si la apliquen al cine blanco y negro mudo, pero Wings de 1929, sí, una de las mejores películas de aviación que he visto en mi vida. Bueno. De hecho, sí, y para ese lado iba acordándome también de haciendo el link para algo un poquito más popular al respecto. Uh-huh. Si no han visto Aviador. Ya. Claro, hay muchas cuestiones propias de la filmación de películas de aviones que están ahí y que el mismo Miyazaki las ocupa y se nota. Respecto a lo que es la historia, claro, insisto, para los niños es muy va a ser muy divertida, la van a gozar mucho. No es una película larga. Una hora y media. Una hora y media, maravilloso. Y precisamente lo que Miyazaki quiso plasmar para hombres mayores, digamos, a medida que tú vas ganando años, yo creo que lo entendí mejor. Y ahí hay cosas que, bueno, a lo mejor en los spoilers lo podemos comentar un poquito después, que ya se relacionan contigo, que ya te calzan y que entendí también los motivos de este, entre comillas, maleficio que afecta a Marco. Pero claro, a lo que voy es que a grandes y a chicos les va a dejar una sensación de que han visto la historia de un hombre que trata de desenvolverse en una época muy complicada de la historia, porque es la época entre guerras. La Gran Depresión también. La Gran Depresión, claro, fines de los años 20. Y que también trata de, no solamente se está desempeñando en un periodo políticamente, socialmente complicado, sino que él también tiene un conflicto interno que lo hace hacer lo que hace en el fondo. Y que lamentablemente desde esa perspectiva está el motor de esta historia es el desencanto de Marco por la humanidad. Sí. Marco es un tipo que está absolutamente desencantado de cómo la humanidad está reaccionando en ese momento de la historia, ¿cachai? Y también, claro, ya los mismos motivos personales de Marco para desempeñarse como se desempeña en el mundo, Suena interesante, y efectivamente yo siento que uno cuando es más grande lo entiende mejor y se da cuenta de la profundidad de la historia, y que claramente Miyazaki aquí quiso ponerle harto de lo, quizás de lo que él mismo siente respecto al mundo. Sí. Y, sí. Eso. Yo la recomiendo completamente para todo el mundo, niños, grandes, y que la vean, y primero maravíllense con lo bonita que es. Sí, sí, sí. Además que tiene ese cuote maravilloso que siempre vale la pena escucharlo. Ah, pero claro. Por supuesto. Un cierto que es fascista, por supuesto. Un sí. Clásico. Hay gente que cacha esa frase incluso sin haber visto la película. No, hablaré cuando salga mejor. Ahí lo va a darle sí, más sí. Hincapié. Pero sí, y yo quiero unirme a las palabras que a pesar de que comentaron que efectivamente una película que uno la entiende más siendo adulto, yo... La vi súper caro chico y la disfruté igual, weón. Yo digo que si usted tiene un cabro chico, usted es papá, es mamá y quiere intentarlo, sabe que sí, dale, dale nomás. Yo digo que sí, sí. Por último, puede ser que el cabro chico se termina riendo con los piratas aéreos. Igual son chistosos ese grupo de weones, son como simpáticos. Con las niñitas de la primera escena. Los cabros chicas de la primera escena. Ay, es igual es simpático y todo eso, pero sí, me uno a las palabras. Y aquí también, nuevamente, como estamos diciendo, esta demostración... Otaku de Miyazaki frente a los aviones. Es más, se me había olvidado mencionar el detalle más evidente, po, más número uno de esta situación. Po, man. Man, estudio Ghibli, se llama Ghibli por el tema del desierto, el viento del desierto, po, que era ese tema que tenía que ver con el vuelo, que puede ser ese documental que estaba mencionando. Miyazaki hace ese vuelo porque, bueno, igual es impresionante que los árabes y los italianos tengan una palabra para describir el viento caliente del desierto, así como justo en el Sahara, weón. Tiene todo eso, pero al mismo tiempo tenía que ver con los aviones italianos. Sí. Sí, bueno, siempre me he preguntado qué era Ghibli porque me sé, quizás una wea como Clamp, quizás como el origen. Y wow, o sea, le gusta mucho los aviones. O sea, básicamente lo que me acuerdo, puedo estar equivocado, pero se supone que le había puesto ese nombre con el tema del viento del desierto porque era para darle un nuevo viento a la industria de animación japonesa. Sí. Yo creo que es lo mismo, por esto Ghibli, que era Ghibli. Como claro este nombre, este como término acuñado finalmente que le dan al viento como cálido, que se mete como parece que bajo las alas o algo así. Algo así entendido. Sí, sí, sí, sí. O sea, si ya con el nombre ya venía tirando esa talla a Miyazaki, imagínate, va aquí cumpliendo su sueño en realidad, caballero, la verdad. Eso, yo creo que va a pasar a conversar de la película con detalle. Ok. Ajá, usted ya lo sabe que desde este punto nosotros empezamos a hablar de la película con spoilers y lujo de detalle, donde la Pau va mencionando las cosas. Yo tengo harto que decir porque esta película... Además de escenas bonitas y todas, el tema político es bien chulo de conversarlo, weón. Así sí, que. Sí. Así, dale nomás, Pau, let's go. Y bueno, esta película parte con algo muy simpático, que es como un cerdito verde que aparece con la frase que introduce la película en 2, 4, 6, 8, 10 idiomas. Sí, y eso tenía que ver por qué. Japan Airlines. Sí, porque la dan en avión, pues, Pau. Sí. Ah, ahora tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, llama la atención porque hay uno que está escrito en urdu, creo, o en arábico, entonces está escrito hacia el otro lado. Hacia el otro lado, sí. Sí, pero muy muy entretenido y tiene como este sonido de máquina. Lo destaco mucho porque tiene, ¿cómo se llama? Y te da, pone el mood para la película. Sí. No sé por qué lo hace, pero lo hace. Sí, funciona re bien, bacán. Bueno, está esta estructura, de hecho esto me recuerda como un comercial de perfume, esta estructura, pero está Porco en su casa escondida entre las piedras. Qué en el envidia. Mediterráneo, weón, es hermoso. El sueño. Ahí, yo viviría sí. Ahí encantado, weón, bueno, en fin. Y bueno, escucha música, está tomando una siesta, suena música muy agradable, lo llaman por teléfono y le dicen, oye, se raptaron unos niños, tienes que ir a rescatarlos. Y le dice, te va a costar, me cae bien porque es como te voy a cobrar caro. Debería ser así. Yeah. Y bueno, acá aparece este barco, aparecen estos maleantes que pueden recordarte mucho otros maleantes de Ghibli, porque sí. Aparecen en la puta, por ejemplo. Como me recuerda mucho el estilo. Y están estos niños chicos y todo. A Conan también. Sí. Bueno, hay mucho énfasis en cómo funcionan o cómo tienes que encender estos aviones, pero está hecho de una manera tan simpática que es como, oh, interesante. Tiene como una caricatura, pero es muy simpático. Y bueno, esta parte me da mucha risa porque están raptando a las niñas y las niñas están como, ¡woohoo! Somos, ¿cómo se dice hostage en español? Rene, rene, rene. Rehenes. Y la niña está como, ¡somos rehenes! ¡Sí, somos rehenes! Y son piratas, ustedes sí. De hecho, en la entre los digamos en la banda esta de Mama Yuto se repite Capo, que El tipo con el bigote como desordenado. exactamente el tipo alto Sí. con el bigote y la barba desordenada, se repite en la puta y se repite acá. Pero de hecho tiene una parte muy chistosa que se tiene que ser todos los niños porque si se quedan uno solo van a estar muy tristes. Y es como, Sí. pero bueno. La tarde de los caras chicos no están ni ahí, están más felices, me la Sí. están rostando. Y bueno, la gente que queda en el barco, de hecho me encanta esta escena que están los marineros como haciendo un gesto de una flecha para decirle a porco a dónde ir. Luis, como, weón, Oh, qué muy gracioso inteligente, ese. qué tiernito. Y bueno, ahí va porco, muestran el mapa y todo, y ahí te dan a entender que también el avión de porco no está en tan buen estado. Y ahí están los niños y todo. Y está tratando, bueno, porco con habilidades muy superior, pero las niñas no están ni ahí, como que están dejando la zorra Hola, dentro cara chica, del. está terrible Sí. bacana. Me están Sí. raptando sin ren. Y bueno, le mueven las armas a los tipos, y era como, oye, quiero ver, y no sé qué cosa. Y porco se empieza a echar de a poquito el avión, y como es agua todo, porque están en el Mediterráneo, todos los aviones son híbridos. Se puede decir eso, es así. Sí, hidroaviones, sí. Hidroaviones, eso. Grande Gracias, ella está Bandurri. como, por favor, ayúdame. Y bueno, al final le destruye la gran parte de la navegación del avión, se les parte el avión a la mitad, weón. Y las niñas dicen, nos vamos a bajar del avión, nos vamos a tirar al agua. Y ellos están como, están muy preocupados, era como, oye, pero ustedes son rehenes, no pueden hacer eso, no importa, estamos en el equipo de natación del colegio y se tiran al agua. Y bueno, ahí Porco le dice, me pasan a los niños, se quedan con la mitad de la plata, si no los mato a todos. Y bueno, al final se van todos los niños y Porco termina con todas estas niñas subidas en el avión, secando las poleras porque se habían mojado y terminan como en pañales arriba del avión, muy random. Sí, yo hasta ese punto, siendo muy claro, el chico lo estaba disfrutando, sí, con la escena súper chistosa, Sí. güey. Y bueno, ahí Porco sale está en el diario y están todos los otros tipos que trabajan en la cuestión de aviones también, como cazarrecompensa, y les da envidia. Y bueno, acá aparece el Adriano, que es este hotel en el que se inspiraron, Otra donde está Gina. wea que amaría estar ahí algún día en mi vida, güey. Oh, sí. Y aparece Gina que canta, pero tiene estado súper como grave y madura. Es muy atrayente y es un lugar que todos lo cuidan mucho, como que todo el mundo la escucha, como que es el lugar del sueño de estos cazapiratas. Sí, era como curioso porque se supone que eran cazarrecompensa y se odiaban entre ellos de los buenos que iban, pero como tenían este código de honor, se iban y se encontraban en el mismo bar y huevían, porque obviamente la única manera de poder llegar ahí era con avión y bueno, una volada, weón. Pero hay un dicho que aparece un poco más adelante, que dicen que cada piloto del Mediterráneo están todos enamorados de Gina. Sí, Que también. esa es una de las Claro. razones por la que lo convocaba. Y bueno, ahí llega Porco después del día de. Y bueno, ahí todos lo están viendo y aparece este personaje que es este piloto americano. Que Y bueno. está basado en un actor gringo clásico. Sí, es igual. En serio? Yo no sé. Es Está basado igual. en Errol Flynn. ¿En Errol Flynn? ¿En serio? Oh, verdad, Weón, con es el igual bigotito a Errol Flynn. chico, ¿verdad, weón? Sí. Oh, weón, que vamos a decir, la vida real igual era un poco loco, así que... Sí. Oh, es verdad, ¿por qué soy imbécil? No me había dado cuenta nunca, Es grande, igual a bueno, Errol obvio. Flynn, weón. Igual, sí. Bueno, es que además, para más encima con lo que le ocurre al final. Bueno, en fin. Sí. Bueno, dale nomás, po. Bueno. Bueno, ellos quieren entrevistar a Porco, pero al final este piloto se pone a hablar con Porco. Y le comenta como que hasta los americanos sabemos de Gina, de este hotel y todo el tema. Y en el fondo les está incitando a Porco a. Y bueno, ahí te muestran cómo están todos los pilotos enamorados de ella porque los va a saludar y todos se portan súper bien y todo. Sí, nadie deja la cagada porque está ella. Sí. Me recuerda lo que decías de DM. Sí, es como Dream Match. Era como sí. Dream Match, qué bello. Cabe destacar eso así que es cerdito y todo porco, pero las minas están igual lo amar. Era como. Sí, sí, sí, terrible, popular. Y bueno, Porco va a comer ahí y Gina le va a hablar porque son amigos de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí le dice que que Cortis le había hablado que se casara y todo el tema. Y ahí está Gina y tiene esta conversación de que ha esperado muchos años. Lo que sí, lo de los tres esposos, no estoy segura si es verdad o lo dijo solo para volver. Es verdad, era real. Era viuda de tres pilotos. Era viuda de tres pilotos. Se supone que esa escena, de cierta manera, lo que te intenta revelar es que todos eran sobrevivientes de todas las huevas políticas y sociales que habían ocurrido. La primera guerra, el tema de la cuestión que estaba ocurriendo en Europa. Entonces, por eso había perdido a tres maridos, bueno, porque, bueno, la vida en ese momento era así, especialmente si erais piloto. Sí, po. Claro. Y bueno, ahí hablando, pone esta música muy melancólica y ahí te dan a entender, de hecho él dice, lo único que no me gusta de este lugar es que está esa foto. Y Gina dice, es tú la única foto que hay de cuando eras humano. Y ahí te dan una gran pista de qué onda Porco. Sí, po, porque hasta ese punto igual todo era súper misterioso. Como, ¿y por qué este buen chacho? Po? Sí, po, lo que te da como a entender es quizás hay más gente así y no, es un tema muy particular. Y bueno, ahí Porco va y va a retirar su pago. Y bueno, ahí vas viendo sus rondas como de abastecerse de armas y todas estas cuestiones. Sí. Él dice algo bien interesante también, que le dice, va a comprar balas y le dice, uy, pero no quieres de estas balas que son contra blindaje. Y le dice, uy, pero si no estamos en la guerra. Y él como que le empieza a dar un poco la posición de Porco en todos estos trabajos y cosas así. Sí, especialmente porque también como había salido a caminar por la calle, estaba este desfile. En realidad lo que estaba intentando hacer la película es que había empezado el fascismo italiano. Sí, de hecho los uniformes son los de los fascistas italianos. Y si tú te fijáis, del momento en el que Porco llega y sale caminando por la calle, los milicos lo miran feo. Sí, pues, sí, lo tenían reconocido. Sí. Lo miran como un traidor. Es que igual es una época en que se supone que es como un decaimiento de la era de los aviones, y con la guerra obviamente el propósito de los aviones cambia y está todo este problema moral que tienen todos los pilotos. Y bueno, aquí te muestran a todos los pilotos que hay, y aparecen los piratas del principio que tuvieron que pedir plata prestada para arreglar el avión, y se les nota demasiado que tuvieron que arreglar el avión al peo. Sí. Y todos han tenido problemas con Porco. Es porque Porco las ha volado el poto a todos. Si era así, era básicamente como el Barón Rojo, casi así, pero no fascista. Sí, sí, de hecho. Y bueno, acá se da que como todo el mundo tiene la libertad de, están pensando en atacar como un barco, que es como un crucero, pero el crucero tiene su propio aviones de protección. Yo imagino a Miyazaki diseñando toda esta weá, pasándolo la baja. Sí. Sí. No, este tiene que ser así, porque además tiene esta cuestión de que se le abrían las alas a este barco para que pudiera ser portable. Y bueno, ahí está Porco reparando el su avión dentro de lo posible, y ahí le salen los piratas que están diciendo, ahora te vamos a atrapar a ti, Porco. Pero Porco al final, como se da cuenta que tiene que arreglar su avión, al final dice como, chao, pueden que me busquen, pero no van a encontrar porque me voy. Además está en una parte que no van a encontrar ni cagando. Sí. Me voy para Milán, chao. Sí. Entonces, al principio iba a esconderse en las nubes y tiene que bajar por el clima. Y lo pillan, pum. Igual, esta parte es precioso. Todo el paisaje es precioso. Bueno, la película entera es hermosa y tiene unos detalles así muy cuáticos. Por ejemplo, cuando pasa por abajo de ese barco y muestra el barco nomás, y es como una cosa que podría parecer así como un detalle chico nomás, pero es lo que uno vive cuando voláis, pues. Es como esos detalles que te fijáis cuando miráis de abajo. Yo cuando vuelo, las pocas veces que me ha pasado, yo me fijo todo cuando voy a volar la ventana, así que... Claro, y que de hecho todo lo tiene que mirar para abajo, porque en esa época, como no había instrumento, tu guía eran los ríos, los campos, las torres de iglesia, Sí, yo me acuerdo que en ese documental que le estaba comentando de Sale Miyazaki, tenían que guiarse por los pueblos y por como la torre, la iglesia, y así cachaban si estaban por un buen camino, porque querían vivir la experiencia 100%. Sí, pues. Sí. Sí, porque los primeros mapas yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo lo hacen si no tienen vista aérea? Y era como simplemente observando y cachando que fueran como figuras reconocibles. Reconociendo terreno. Sí. Bueno, acá mientras Porco va, Cortis lo encuentra. Y bueno, Porco está en desventaja y Porco está como, no puedo ahora, de verdad no puedo ahora. Y bueno, ahí le daña a Caleta el avión, la verdad. Y se va a entender de que lo vence. Pero como cae en las nubes, Cortis no ve realmente dónde cae el avión. Así que al final, en que no lo encuentra, encuentra un pedacito del avión y se lo lleva como para probar que efectivamente venció. Que lo haya derribado. Sí. Me risa porque tiene como estos lugares como mi mamá en Alabama, como para decir que soy muy americano. Como que soy gringo, clásico. Sí. Y bueno, ahí Porco tuvo que hacer como te dejé ganar por esta vez. Y el avión quedó hecho pico, la verdad. Y hace mierda el motor, sobre todo. Sí. Aunque el motor ya estaba fallando en todo caso. Sí. Bueno, ahí Gina toma un barquito para salir de su islita. Sí, con la Porque está. pinta IT Girl ahí, clásica. Sí, es que además como para poder ver si qué le pasó a Porco, porque es su gran amigo, pero ahí le dicen, no, sabes que está vivo, esta gente llamaron. Y ahí estaba muy aliviada, la verdad. Pero le tiro Pero una ahí le puteada, dice, le tiro una puteada sí. igual. Que yo en ese momento, como le estaba diciendo, para mí esto era una experiencia nueva de Studio Ghibli. Y igual también puede ser que en ese momento no lo haya detectado a ese punto en mi vida, pero ya conforme había pasado el tiempo, igual también siento que Gina era como parte de este elenco clásico de mujeres fuertes de Ghibli. Sí, definitivamente, porque Sí. además ella sentía una responsabilidad sobre estos tipos, no abusaba tampoco de ellos, como que los mantenía como bien hospedados y todo. Pero Pero sí. tampoco se hacía pasar por encima, porque le decía, bueno, yo no soy tu contestadora, bueno, cuando le decía que le mandara el mensaje ese, me decía, no, sale, bueno. Sí. Es que el tema precisamente es que Gina, tanto Gina como Marco, digamos, se dedican a lo mismo, pero de diferente manera. Marco es un hombre de acción, ¿cachai? Y él se dedica a controlar a estos piratas a través de pararlos en el aire, básicamente. Y lo de Gina es negociación. Gina es, en el fondo, es la negociadora que les dice a todos los buenos, cálmense, cabros, arreglemos esta weá a la buena, ¿cachai? La mediadora, podría La decirse. mediadora, No, y claro. además maneja mucha información ella. Claro, sí. Es como el bartender, pero ella claramente tiene un hotel. Claro. Sí, yo quería hacer Yo, una, espera, disculpa, sí. quería hacer una pregunta a la Dani. Dani, tú que ya con el carrete que tenías de Estudio Ghibli hasta este punto, esta es una película muy diferente a lo que habías visto hasta ese punto de tu vida con Ghibli, ¿no? Entonces no sé cómo habría sido ya hasta este punto la película para ti, así como decir, esto no es el Ghibli que yo conocía o fue bacán para ti. Absolutamente. Como yo les comentaba al principio, esta película para mí salía mucho de los patrones que yo había disfrutado de Ghibli, pero sin duda que me llamaba la atención porque, aunque tiene estos toques fantásticos, igual es una película que es históricamente correcta, entre comillas, ¿cachai? Que tú igual te pones en el lugar, por ejemplo, del protagonista de Marco, que uno ya a medida que va entendiendo la película entiende de qué se trata esta maldición, como ese desdén, esas pocas ganas así como de convivir con la humanidad, como ya esa decepción absoluta. También el papel que yo lo estaba escuchando súper atenta, el papel que cumple Gina en la película, ¿cachai? Ella es como esta persona conciliadora, esta mujer también empoderada, finalmente, que funciona como esta conexión entre todos estos cazarrecompensas, en mantener como la paz, en el fondo, Sí. en una época súper caótica. Entonces, y también ya Marco, así que de hecho ahora yo justo estaba viendo la película mientras ustedes están hablando, estoy viendo la escena un poquito bastante más atrás de lo que lleva la Pau, cuando él está tendido en la playa, en su silla así como de playa con los piratas, muerto de la risa, así como loco, no me importa. Así como Sí. ya como que viví suficiente, ya vi suficiente, ya viví muchos horrores y como que ahora déjenme en paz. Yo voy como en mi onda, en mi propio ritmo. Entonces, igual, claro, es una película que sale mucho de lo que yo conocía de Ghibli, pero que aún así mantiene la esencia, el mensaje súper poderoso de lo que yo decía antes de Miyazaki y, por supuesto, los aviones, o sea, la fascinación que tiene nuestro querido viejito Hayao por el cielo, por el volar. Yo creo que es como esa libertad que te entrega. Yo nunca he estado en un avión pequeñito o personal o volado, tener como la experiencia de volar un avión como Oh, Marco, por yo ejemplo. tampoco, de hecho. Pero sí debo, o sea, sí pienso que se debe sentir una libertad increíble. O sea, como surcar por los cielos, estar entre medio de las nubes, sentir como ese aire helado probablemente. Entonces también el mensaje como de libertad, igual es heavy. Sí. ¿Tú has vivido Bandurria o no? Desafortunadamente no he volado un avión chico todavía. Yo creo Ya. que probablemente se dé luego porque ahora como trabajo en Tobalaba, yo creo que hay más chances de que pase. Aprovechamos a mandarle un saludo al Jabo Hans que nos acompañó en el episodio de Anime en México porque él vuela privado, po. Sí. Sí. Saludo a Hans. Saluditos, Japo. Sí, dale nomás, Pau, porque de hecho acá empieza a presentar otro personaje importantísimo. Sí. Bueno, acá creo que lo que más destaco también es que Porco le dice Dile a Curtis, le dice a Gina, que volveré por él. Y eras como, para tu weá. Sí, Y le pues. dice, no soy tu mensajero, como es lo que dice Gina. No, y esta parte me reza, vas a No terminar siento el siendo hueveo de Ghost nadie. to Porco. Y era como, LOL. Sí, no, Porque la sí. traducción le dice rostizado nomás. Y ella es como, no, pero particularmente un porco rostizado. Chanchito rostizado, sí. No, pero eso yo me adhiero también como lo que estaba comentando de lo que dijo la Dani y lo que estaba diciendo yo antes de que también Gina está completamente en el cast de mujeres bacanas de Ghibli. Sí, Sí. definitivamente. Bueno, acá te muestra que él está como en una meta, como tengo mi honor como piloto. Y bueno, sale hasta los diarios que no se sabe si está vivo. Y ahí Porco llega a Milán, pero llega con muchos secretos, como en secreto. Y llega a Piccolo S.P.A., que está este caballero que es como un ratoncito, y está... ¿Es la sobrina, la No, nieta? la La nieta, nieta. La nieta, que es Fío, la que habíamos mencionado hartas veces. Sí. Grande frío. Y bueno, ahí Fío no la conocía antes Porco, a pesar de que habían trabajado mucho tiempo juntos con Piccolo antes. Y ahí le empiezan a preguntar por qué quiere mantenerlo. Y ahí dicen como tiene muy buenas líneas y todo. Y dice ya no los hacen así. Ahí de hecho el detalle rosa es que el motor que le consiguieron es marca Ghibli. Más cagible, Sí. sí. Oye, y de hecho hay unos datos divertidos respecto a cosas que mencionan tanto Curtis como Porco. Por ejemplo, que la Copa Schneider existió. La Copa Schneider fue un evento de carreras de aviones real. Y de hecho uno de los primeros aviones que ganó la Copa Schneider fue un Curtis. Claro, y suponte. Lo que el avión base en el que está basado el Saboya de Porco era el Machi 33. Y ese avión, creo que también, efectivamente, algo que se menciona en esa parte del taller cuando llegan y que él dice que ya no se fabrican de esa manera, efectivamente, creo que de ese modelo hubo como tres o cuatro aviones, no hubo más. Sí, todo en el contexto pionero. Sí, todo en ese contexto, sí. Bueno, acá le está pagando a Pico la escaleta de plata, mucha plata. Sí. ¿Sabes qué es lo más gracioso de esa escena? Que yo he conocido viejos pilotos así. Como el catch. De hecho, y no, y si tú miráis toda la secuencia del viaje de Marco desde la isla hasta llegar a Milán, que el loco paga en un barco, paga en un camión, arrienda otra weá y así. Estos viejos, hay viejos que son así, gastan una millonada de plata para mover un avión y los tipos es como. Y es como que hay que hacerlo, démosle, y lo hacen, ¿no? Sí, porque bueno, además el porco tenía mucha plata porque era Sí. cazarrecompensas. Y le iba muy bien, era famoso. Sí, pues. Sí. Mira, yo, sí, me quiero tomar una pequeña libertad. Yo Dale. tuve un jefe que falleció hace un par de años atrás. Ya. Era un caballero gordito a todo esto. Que era muy similar a Porco Rosso, excepto en sus posturas políticas. Okay. Dejémosla ahí Pero nomás yo. eso. Dejémoslo ahí nomás, ¿cachai? Pero las historias que yo escuché de él, este caballero voló en el norte, voló aviones de pesqueras. Y los aviones de las pesqueras lo que hacen es que, suponte, tipo 3, 4 de la mañana salen a alta mar a buscar los cardúmenes de peces. Oh, ya. Y la pega de ellos es avisarle a los barcos dónde tienen que ir, llegar antes que los demás aviones, y ellos no se pueden equivocar porque si le dan mal las coordenadas al barco, el barco pierde horas soltando la red y después recogiéndola. Y si no hay cardumen ahí, es pega perdida. Oh. Y te digo que yo me atrevo a decir que la pega que este caballero tuvo en ese tiempo, cuando era bastante joven, tiene que haber sido algo muy parecido, porque él contaba que efectivamente de repente ibais volando y se te cruzaban los colegas de otras compañías volando en el cielo a súper baja altura. Mira tú, no cachaba sí. Esa pega, qué bacán, weón. No, esa pega es cuática, y de hecho este caballero tenía una cantidad de horas de vuelo imposible en este país, tenía como 25.000 horas de vuelo. Ha sido una locura, yo nunca he conocido alguien que haya volado tanto. Y nada, pues, el caballero falleció, conmigo fue re buena onda, así que no voy a decir su nombre, pero buena onda. Caballero legendario. Caballero legendario. Los rosos de Chile. Rosos de Chile. Sí. De hecho, fue amigo de la primera piloto chilena, de la Margot Duhalde. Ah, sí, pues, legendaria. Mm. Legendario. Sí. Wow. Qué bacán la historia. Cuático, sí. Que vale, estoy volando, caballero, todavía. Espero. Sí. Que esté ahí en la estela volando. Está ahí, sí. En el cielito. Claro. Bueno, acá le pregunta Porco a Piccolo sobre los nietos y los hijos. Y los hijos se van a buscar trabajo en otra parte. Y ahí como que Porco le dice, Fío tiene algo que mis hijos no tienen, menciona. Pero ahí Porco empieza a decir, no, ¿sabes qué? Mejor creo que me voy a ir el avión a otra parte. Y ahí Fío le dice, ¿esto es porque soy una mujer o porque soy joven? Complex. Y ahí le dice, inspiración. Y ella dice, menos mal que no era experiencia. Entonces le dice, tengo 17 años. Y el abuelo le dice, ya, está perfecto, ningún problema. Claro, como que al final había convencido por el hecho de decirle, bueno, si vos también empezaste cuando tenías 17, vos. Sí, pues. No, y le dice, ella ya estaba arreglando motores cuando tenía 12 años. Sí, pues, el caballero estaba arreglando los motores a los 12, poco sí. Había empezado a los 17 haciendo vuelo y todo eso. Entonces ella decía, puta, si ustedes empezaron a salir en verdad, yo también, pues, porque bueno, porco lo, bueno, por el tema de la edad también, pero también la miran menos porque mujer, pues. Sí, obvio. Sí. Sí, porque aparte, hasta el momento en toda la película no hay ninguna mujer que pilotee. Entonces, Fío es bacán también porque es un ingeniero y diseñador. Sí. Y bueno, entre en otras partes, para recortarle los gastos a Porco para que no gasten hotel y esas cuestiones esperando, se queda con ellos en la agencia. Y más encima, toda esa montaña de plata que tiene no es suficiente. Y le dice, te voy a prestar el resto de la plata. Y me gusta risa porque atrás de Piccolo dice, no aceptamos crédito. Sí. Pero bueno. Pero le dice, somos amigos, así que te lo voy a prestar. Y bueno, ahí aparecen los barcos de como oficiales del país, como de Italia. Y ahí está Fío, que se había quedado toda la noche diseñando el avión como iba a ser. Seca. Sí. Y habla de las alas que tenía y todo. Y él simplemente le pidió permiso a Porco y le dice que sí. Y él le arreglaría esto. Y ahí le dice, tengo una condición. Le pide que por favor no se pase de largo en la noche. Sí, le pide que sí. Por favor, si sí, va a seguir trabajando con ella, está todo bien, pero por favor no te hagas cagar, eso le dice. Sí, sí. Pero oye, está demasiado emocionada. Y esos planos están tan bonitos, están tan sí. Dibujados. Sí. Y acá viene la parte interesante, que llegan un montón de señoras a hacer el avión, sí. Y todas saludan a Porco. Sí, yo sé que acá una de las cosas que quiere destacar la película, que es un mensaje clásico de Miyazaki, también yo sé que la Dani lo ha destacado acá cuando hablamos de él, el tema de las mujeres y todo eso, que es muy bacán, porque al final todas estas mujeres terminan haciendo el avión, porque lo encuentro la raja, pero también al mismo tiempo para mí una wea tan italiana, weón. Pero es que ahí se da porque probablemente por la guerra y todo eso no hay ningún hombre gran parte, por ejemplo en Estados Unidos cuando fue la Segunda Guerra Mundial empezaron muchas carreras de mujeres o el hecho de las mujeres en las fábricas porque no habían hombres, no había mano de obra. Se habían ido toda la guerra y todo sí. Eso, pero al mismo tiempo lo encuentro una guata tan italiana, no sé qué tengo. Es que además pura familia, es como es el primo, la tía de no sé quién, del hermano y así. Y hacen comida todos juntos. Sí. Yo tengo un background italiano. Para mí esta weá es tan italiana, weón. Y bueno, ahí de hecho hace Piccolo dice, perdón Dios por hacer un avión con manos de mujeres, que a mí me llama siempre mucho esa frase de la atención. Y le sirven a un vinito. Y un espagueti rico, qué rico. Sí. Esa frase es muy Haturi Hanzo. Sí, como ahí, bueno. ¿Cuál de todos los Hattori Hanzo? El que hacía espadas. Ah, ya. El OG. El OG, ya. Claro. Ya. Bueno, acá hay una escena donde muestran el motor y es como, míralo, qué bacán, ¿no es cierto? Y era como, se va a volar toda la hueá, por favor, basta así. Bueno, ¿sabes qué? Yo sé que puede parecer una escena así piola nomás, pero no sé por qué la primera vez que vi esta escena, cuando la vi en el HBO, me encantó, encontraba que todo Es hermosa, weón. estaba bien. Pero yo era súper chico y aún así como que encontré que el detalle era así como que no era algo que, por ejemplo, yo viera en películas de Disney, por ejemplo, ¿cachai? Como que era algo nuevo para mí, bueno, no sé, estéticamente, esa escena siempre me acuerdo cuando era chico viendo la HBO, esta escena, la encontraba muy bacana. Les cuento algo. Diga. Yo estaba en pruebas de motores. Qué Ay, lindo. ¿y eso sí? Se zamarrea todo, sí. ¡Qué bacán! ¡Qué No bacán! a ese nivel, pero sí, se zamarrea todo. No he salido volando, ¿sí, amigo? No, para nada. No, pero lo chistoso es que está la zorra y están como parados, ¿verdad? Es como, sí, yo creo que es suficiente, sí, yo creo que es Sí, y ese nivel suficiente. de locura ocurre. Los buenos están así como, ya, pero ponele más, pues ya, démosle Sí, bueno, yo cacho que cuando hacen esos test de los Boeing y todas esas weas que son motores gigantes, oh my God, loco, tiene que ser Oh, así. hay unos videos de motores de ese tipo increíbles. Una de las pruebas más locas que yo he visto, que esa no la he visto en vivo, sí, pero sí la he visto en video, es la prueba de ingestión. En esa prueba lo que hacen es que echan a andar el motor y literal que pescan un montón de mangueras y le tiran agua al motor para adentro y el motor tiene que ser capaz de seguir empujando con agua entrándole directo. Y lo hacen, loco. De quedar la zorra, así Sí, es una con el locura agua. esa wea, es Mira, una locura. curiosamente tengo una anécdota como de nivel profesional aéreo, a pesar de que yo no estoy nada que ¿Ya? me he metido en eso. Yo cuando trabajaba hace mucho tiempo en otra empresa, yo, una de las personas que estaba ahí estaba metido en el tema de seguridad de la compañía y también trabajaba con otra persona. Y esa persona trabajaba en temas de seguridad de aviones, pues trabajaba en el aeropuerto. Él nos contó que a él le llegaba una plata por una indemnización todos los meses, una buena plata. Y yo decía, ah, sí, mire usted, ¿y por qué? No, lo que pasa es que yo estaba en el aeropuerto internacional y estaban haciendo un test de estos Boeing con estos motores gigantes, pues. Y la weá es que estaba a todo chancho, estaba completamente a todo chancho. Y cada vez cuando, bueno, acá Bandures debe cachar mucho más esto, pero se supone que cuando están a todos chanchos ponen como el aviso, así como vamos a hacer esta weá, y salen unas luces y todo eso, pero a este weón no le pusieron las luces y no le avisaron, y el weón abrió la puerta de donde estaban haciendo los test y quedó sordo. Oh, su madre. O sea, no quedó sordo completo, pero quedó con sordera permanente, bajó su intensidad de. No escucha bien, pues. Porque Sí, el y eso en qué año ruido, más o menos fue. eso fue en los 90. Oh, Ah, ya. entonces la cosa es que el weón comentó que la empresa cagó porque los demandó porque tenían que haber puesto los avisos, no lo pusieron y ganó y recibía plata todos los meses. Qué cuático. Sí, Ah. mira, si es por los años que tuve, sí, en ese tiempo el avión que más volaba acá era el 737 de Boeing. Y uno de los motivos por el que 737 se sacó de vuelo en esos años posteriores, digamos, es que por norma ahora en la losa los aviones no pueden emitir, creo que no más de 150 o 200 decibeles, Qué arte igual. que escaleta igual, pero los motores del 737 generaban 300. Palpico, weón. Era demasiado loco, Ah, así, era una sí. locura, ¿sabes? O sea, imagínate que este caballero quedó con un poco de sordera solamente por el hecho de abrir la puerta. Sí, te creo, puede pasar. Así para el hoyo. Bueno, eso. No sé, me acordé con esa escena del motor porque siempre me llama la atención y me acordé de esa anécdota también. Así que cuidado, gato. Cuidado, gato. Vamos. Bueno, acá aparecen como las señoras haciendo la pega, soldadura y todo. Y es muy entretenida esta escena, porque es muy demostrativo. De hecho, una de mis favoritas son las abuelitas que llegan al final, que le dice porcino, y le están pegando como una tabla para que la lata vaya tomando la forma del avión. Sí. Y bueno, acá Fío llega con un diseño y le dicen como, esto va a ser muy caro. Y si ves a este caballero, ya tiene muchas deudas. Y él dice como, ya, bueno, ya. Ahí fui y él empieza a agarrar cariño, güey. Sí. Entonces esta parte me dice cómo están hablando de cómo lo va a pagar y cuándo lo va a pagar, y realmente dice, no le pongáis ni una mano encima, más te vale, ¿eh? A ver, así. Sí, sí le dice eso. Que de hecho igual tiene algo que quiero conversar algo más tarde de eso. Ya. Yeah. Dale nomás, Pau. Y bueno, y Porco está al lado de la agüita porque están al lado de un río, ve a Fio trabajar en el diseño. Y la señora avanza terrible rápido. Y hay niños. Porco cuida la guagua entre medio. Qué bonito es ese. moviendo la cuna ahí, sí. Sí. No, están pintando todo. Ahí Fio está probando los últimos detalles. Y acá Porco en un momento se va a juntar con un oficial en el cine. Y ahí le va a explicar lo que va a pasar con estos aviadores independientes que hay. Y esto era su amigo. Y le dice, ¿pero por qué volviste? Y le dice que él está lo están buscando a Porco. Y le dicen que hasta por pornografía y solo por ser un cerdo flojo. Y de pornografía era como que... Le estaban agregando para uno meterlo en la cárcel, ¿no? Sí. Y están viendo como un art cartoony, así. Sí, ahí obviamente Studio Ghibli haciéndole tributo a las weas de la época. Sí. Entonces, este amigo que está de capitán de escuadrón, le echó al Isao que te ascendieran. Le dice, en vez de que te vas eso, métete a la Fuerza Aérea conmigo. Entonces ahí dice la super frase de mejor cerdo que fascista. ¡Grande, Cochitumal! Esa frase, de verdad hay gente que no ha visto Porco Rosso y la conoce, güey. Bueno, es una escena sí. Muy, muy famosa de Studio Ghibli. Uh-huh. Mejor cerdo que fascista, güey. Es que especialmente sí. También porque como había empezado el tema del fascismo italiano, obviamente era como querías meterte a la Fuerza Aérea, estás metiendo con los milicos, estás metiendo con el gobierno, entonces el weón tenía claro ese tema, era clarísimo. Sí, güey, ahí que lo que le está diciendo es está planteándole ese cambio, de que si no vuelas con el gobierno te van a buscar. Y le dice, prefiero volar solo. Y ahí bueno, ahí queda, le dice cómo se va la última oportunidad que tenía de... Y cuando Porco va de vuelta, se empieza a dar cuenta que lo están siguiendo. Y se encuentra con Fio. Y ahí se da cuenta que tiene que rajar al tiro. Así que se devuelven al taller. De hecho, hay una persecución de auto y todo. Y se preparan en la noche para escapar, porque ya están viendo a los espías por todas partes. Así que siguen todos trabajando, terminando los detalles. No alcanzan a hacer una prueba. Y bueno, Porco va a partir y todo. Y se dan cuenta de que Fio está lista para meterse en el avión con él. Sí. Y de hecho Fio se había preparado una cuestión en el avión para poder meterse prácticamente. Sí, pilla. Sí. No, voy Porco está súper en contra. Entonces ella le dice, quiero terminar bien esto, y aparte quiero asegurarme de que pagues. Además que tienes que ganarle este gallo a Curtis y un montón de cuestiones. En parte hay como que apagarse ese pico y le dice, es que si no le gané a Curtis no nos devolvís la plata, así que tenemos que mandar a alguien para estar seguro. Sí, que vaya mi nieta nomás, chao. Sí. Y ahí dijeron, como en el peor de los casos, si nos pillan, le voy a decir que me secuestraste. Sí. Y que nos obligaste a ayudarte para sacarnos la esta. Y de hecho, abren la puerta, sale el avión y todo, y salen todos actuando como, oh no, devuélvenos la plata, te robaste a alguien. Pero sí. Esta parte es muy inteligente porque, como no alcanza a dar la vuelta, porque está justo al frente del canal, le tenían como hasta una cuerda y todo. Sí. Y a ver eso, la gente le dispara. Esta parte es muy entretenida. Y está súper bien animado, weón. Oh, sí. Y ahí está como, ahí están gritando todas las señoras y al mismo tiempo diciendo como chao. Sí, toda esta secuencia a mí yo tengo claro que ahora ha sido un CG, güey. De hecho, creo que en algún momento, antes de saber que era Porco Rosso, vi solo esta escena como haciendo zapping. Pero bien, no me llamó mucho la atención en ese momento. Bella. No. Y bueno, ahí está Fio y le va diciendo, te puedo arreglar esto para que logres hacer esto otro. Y le dice, no hay tiempo. Y ahí como que Porco demuestra lo buen piloto que es, porque hace unas weas muy cuáticas. Esa parte cuando queda en la punta de la ala como para girar. Sí. Bueno, y al final logra tomar vuelo. Y justo aparece una persona de la Fuerza Aérea y le avisa por dónde vienen para que logre escapar. Que es como la última ayuda que le pueden dar. Que de hecho es el amigo con el que habla en el cine. Así que les muestra un lugar por donde ir que no... Y le dice cómo llegar y todo. Y ahí creo que le dice algo que es muy chistoso, pero creo que él no lo traduce. Que le hace un gesto final y Porco no lo traduce. Ah, tal vez le dice así como, ándate la chucha, weón. Y... dice, la traducción acá es Pearls Before Swine. Ah, claro. No, es que ve a Fio y le dice, Chivo. Perlas para los cerdos. Que es una cita bíblica. Ah, sí, Y bueno, ahí esta parte está tan bien animada porque va como bajando bajito, entonces van pasando el paisaje por debajo del avión. es la raja. Sí. Y bueno, acá aparece este desgraciado. De hecho, era como Curtis Funao. Se sube al jardín privado de Gina para pedirle que se case con ella porque va a ser actor y que la acompañe. De hecho, es una escena de Errol Flynn ahí subiendo muralla y weá, como no había dado cuenta. De hecho, ella le dice: Oye, esto es un jardín privado, ándate así. Y ella, como no está realmente. De hecho, es muy como le dice que lea la carta donde lo invitan a ser actor. Y él dice: Buena, tiene una buena película. Entonces, ah, entonces te vas conmigo. Y es como: Oh, me carga este tipo de persona. Bueno, yeah. De hecho, la reacción de Gina me encanta. Es como: Ah, qué ridículo, así. Entonces ahí le dice que cada vez que está en el jardín siempre tiene una apuesta consigo misma de que alguien, cierta persona lo va a visitar. Que ahí todos intuimos que probablemente es Porco. Pero nunca ocurre. Y justo, justo, justo pasa el avión rojo de Porco. Como solo para decirle a ella que está bien y que volvió. Y Curtis también lo oye, obviamente. Sí, ahí sale la conclusión de que ya es muy obvia la Sí. weá. De hecho, como que Curtis, yo creo que es que me da mucha rabia cosas de ese hombre. Bueno, y ahí Porco vuelven a la guarida de Porco. Y ahí recuerda que los primeros vuelos de. De hecho, el primer avión. Ahora cacho, por eso se llama Hotel Adriano, porque el primer avión de ellos se llamaba Adriano. Sí. Sí, recién me acabo de dar cuenta de eso. Y bueno, pasa esta cuestión de que van juntos, se le levanta toda la falda cuando eran chiquititos. Y le dice: Cabro, que te vaya bien en Hollywood, buena onda. Chao, pescado. Y ahí Fio dice: Ah, debe ser Gina, que todos están enamorados de Gina. Y bueno, ahí van a comprar algunas cosas, compran gasolina y todo. Esta parte me da mucha risa. Que dice como una frase y hay como unos viejos en el bar y le dice: Ah, es Byron. Y le dice: No, soy yo, es mi propio cuate. Sí. Oye, quiero comentar eso así también como a nivel de detalle político, que cuando van a esta cuestión donde les dan bencina y tienen el logo de Shell ahí afuera y todo eso, esta conversación básicamente es para hacer notar algo real, que era el hecho de italianos y europeos en general que tenían esta visión de decir, ¿sabes que en Europa está todo cagado, ¿no? Y probablemente toda esta gente iba a terminar siendo, ¿cómo es la palabra? Inmigrantes a Estados Unidos. Sí. Esta idea de que ya no había futuro en Europa porque el fascismo y la weá y no había nada que hacer y que tenía que ver con la decepción de la humanidad que tenía Porco. Sí, pues también tenía que ver con que no iban a poder seguir haciendo lo que tanto querían, porque en el fondo eran libres de hacer lo que quisieran siendo pilotos. O sea, él mismo decía de que todo era hermoso donde vivían, pero que no había futuro. Claro, y que también ahí tiene la discusión con Fio respecto al precio de la bencina y que te habla Sí. de. Y que te habla del carácter más, no sé, socialista de Porco, en el que la fibra dice, oye, pero podemos conseguir bencina más barata en otro lado, y la es como, sí, pero acá esta plata la necesitan, po. ¿Cachai? Sí, es bacán. Bueno, ahí llegan a la isla, y esta parte también es muy graciosa porque llegan, ven el lugar y todo, y de la parte de la carpa aparecen un montón de piratas, todos los piratas, atrapar a Esta escena es muy Porco. Miyazaki, weón. Es Es que muy mucha bonita. gente moviéndose. Mucha gente corriendo. Bueno, Porco no está ni un poco como intimidado, porque además como todos corrieron, pisaron a todos los jefes. Y todos están como: Oh no, tiene una niña, ¿por qué es tan bonita? ¿Qué onda? Entonces ahí dice que lo van a matar. Entonces le dice que le van a desarmar el avión y Fío, pero yo hice este avión, ¿de verdad vas a desarmar mi avión si es tan bonito? Yo lo hice. Y todos están como: No, no. No, y además, Señorita Fío. no, y Sí. le vendía el show ese, no, además que los piratas del aire tienen honor y la weá, y es como, ok. Sí, vos les dice, eso es lo que le decía el abuelo. Entonces todos están como: Oh, la cuestión. Ah, Ese lo. ese es un clásico también de Miyazaki, no solamente por el hecho de que sean fuertes, sino de esa weá como del mandoneo. Sí. Clásico. Entonces al final le prometen a Fio que no van a destruir el avión. No, pues ahí Fio les dice: No, pues tiene que pelear contra Curtis y tiene que ganar, como que él tiene el honor de todos ustedes, además. Porque si no se lo va a llevar el americano. Y ahí después ellos dicen: Ay, es que nosotros contratamos a Curtis para esto. Sí, pues, tal cual. Entonces ahí están. Y de repente esta parte es muy absurda por la chucha. Que es como que por el otro lado, no, es, la, donde vive Porco es como un hoyo en una isla. Entonces uh-huh. hay como puras, como piedras unas con otras y están a pequeña claro. distancia, a pequeña distancia uno de otro. Uh-huh. Y está Curtis como con las piernas estiradas, parado ahí. Para lanzarte. Sí, bo, y estaba, y como que empezó a bajar como cangrejo y como, what the fuck. Sí, ¿sabes qué debo decir? Que soy un imbécil, weón. Yo, ahora que, bueno, eso es lo bello, de que uno aprende cosas cada vez que las volví a ver. Es obvio que este weón de Rolfín, weón, es obvio que, ¿qué, weón? Qué imbécil. Lo que pasa es que, bueno, para que callen un poco de cine muy, muy antiguo de acá de los 30, la película más famosa de Rolfín es Robin Hood, weón. Sí. Mira, la Dani se tiene que despertar a las 6 de la mañana, así que yo sabía que la niña tenía un poquito de tiempo, un poco tiempo hoy, pero estoy súper, súper agradecido que hayas venido, así que te tenía que retirar, pero Dani, eres lo más grande. No. Yo creo que la Dani tienes que decir rápido lo de la película. Sí, sí, eso, el último Perdón. Segundo, putea todo lo que quieras decir de esa mierda de película, adelante, tira la caca a Erwin, la bruja. Nunca me había sentido tan decepcionada con una película de Ghibli como Erwig y la bruja. Y pintada para bueno, hay que pensar que es una película basada en un libro de la misma autora de Howl's Moving Castle, que tenía mucho por donde agarrar, pero nuevamente nuestro querido Goro Miyazaki no supo hacerlo. A mí no me molestó tanto el 3D como pensaba que me iba a molestar, pero la verdad es que una mierda de película. Es mediocre. Sí. Nunca mal. Pasa nada, como que siempre va a pasar algo y nunca pasa nada. Tiene un final muy extraño. Sí. Como no, no hay anticlimático, dejémoslo en eso. Sí, te entiendo perfectamente. Yo te había dicho, ¿te acuerdas que te había contado? Uy, la sí, voy a pasar hermosa cuando la veas. Sí, lo sé. Oye, Dani, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. No está con nosotros, te lo agradecemos mil. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ustedes saben, me gusta mucho conversar de este mundillo de Ghibli, así que bueno, como bien tú decías, me tengo que despertar muy temprano en la mañana, así que es hora de decir adiós, si no voy a morir. Sí, cuídate Dani, un gustazo como siempre. Un abrazo gigante al Pau Pandurris y para ti. Chao, muchas gracias. Chao. Un saludo especial a todos los que escuchan. Gracias. Que, besitos. Chaito. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós. Ahí estamos, gracias ahí a la Dani que nos acompañó el día de hoy. La Dani me había dicho entre medio que tenía que despertar a las 6 de la mañana. Y dije, Dani, ¿de verdad querías estar hoy día? Sí. Así que, de verdad, se lo agradezco a mí. Muchas gracias, Dani, de parte mía y de la Pau. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Ya, continuemos. Uh-huh. Ya. Y bueno, acá se renueva la pelea de Curtis y Porco. Y aparece Fío y de repente este gallo se da cuenta de que está enamorado de Fío y se quiere casar con Fío. Dos segundos. ¿En dos segundos? ¿Automático? Dos segundos. Me carga, lo detesto. Le brillan los ojos. Es más un poco pedófilo, ¿no? Ah, bueno. Curtis funao, ya. Yeah. Entonces él le dice, si gano te casarías conmigo y al toque le dice, ya, si Porco gana tú pagáis las cuentas de Porco. Y todos mantienen a Porco atrás porque es como, ya, esta weá la negocia ella. Y me da mucha risa porque Curtis revisa como todas las cuentas. Y le dice, ¿qué onda esta cuenta? Pero bueno, ya. Y al final dice, ya, bueno, ya, con tal de casarme, ¿por qué no? Y todos se van por la escalando las paredes. Muy chistoso, weón, es muy chistoso. O sea, adiós, señorita Fío. Y toco, sí. No, y después cuando él, la cuestión en sí, me da mucha risa porque todos dicen, nos bañamos hoy, para que estés bien así. Sí, en general esta película también tiene como esas cosas de humor infantil en Ghibli que son muy entretenidas, y por eso digo que esta película igual es accesible a rato, o sea, tiene unos momentos muy para niños, es muy entretenida. Es que siento que tiene, bueno, lo que hablamos también, como que Filo, es como para verla todos los momentos de tu vida. Sí, tal cual. Y ahí él le dice, muchas gracias Fío, porque si no, ¿cómo hubiese pasado esa situación? Y Fío ahí le dice, en verdad, sí estaba súper asustada. Y ahí ella se va a bañar al mar como para relajarse. No, y él se preocupa. Vale, un poco de vergüenza la situación en esta vez. Sí. Bueno, y ahí están conversando en la noche, y de repente Fío ve a Porco y lo ve como una persona humana, no como cerdo. Pero le dura un segundo nomás. Que siento que es como un poquito como lo de Howl también, muy poquito. Un poquito, sí. Sí. Sí, ahí el Marco Se ve muy cool, la verdad. Y bueno, ahí dice que tiene una historia que hablan de Marco Pagot, que es él, que es una persona que salvó a alguien que Fio conocía. Y, o sea, salva a un enemigo piloto. Piloto enemigo. O sea, no conocía, el abuelo conocía. Sí, y contaba esa historia. Berlini. Sí. No, voy ahí Fio le dice, en volada se te va el hechizo si te beso, y él le dice el tiro. No, tiene que ser con alguien especial. Sí, esta es la escena como de realismo mágico de la película, de hecho. Sí. Sí. Cuando le cuenta la historia de cuando está en la primera guerra y ve a sus amigos morir, pero van como flotando y van más arriba y no lo puede acompañar. Esta es como la escena poética de la película. Sí. No, pues ahí le dice, tú me haces pensar que la humanidad no es una pérdida. Sí. Y ahí le cuenta. Dice que era los últimos días del verano y pelean y, bueno, se nota mucho que ha pasado este tiempo entre la tecnología de los aviones que están ellos y todo. Y ocurre este encuentro en que mueren todas las personas que estaban en la escena con Porco, y entre ellos estaba alguien que era su mejor amigo, que se había casado como hace 5 días. Entonces estaba su avión dañado y está todo rodeado de nubes, y cuando sale se encuentra con este lugar donde van todas estas naves a volar como en el cielo infinitamente. Sí, que a todo esto aquí viene otro detalle de Otaku de los aviones de Miyazaki. El amigo Berlini se llamaba Berlini por un piloto que murió intentando romper un récord de velocidad. Sí, porque para más encima yo tengo la idea, voy a estar equivocado, esto lo saco nomás por la época, que creo que los aviones tampoco llegaban tan arriba, entonces por eso también no tengo esa impresión, ¿no? Sí, pues no podía ir tan arriba por el tema de la presión atmosférica. Cagar. Sí. Y bueno, se ve una estela brillante, que son puros aviones, probablemente puros pilotos que han muerto volando. Es bonita esta escena. Sí. Y bueno, todos van y él vuelve a caer de vuelta. Y le dice, prefiero morir yo, pero vuelve con Gina, le decía, para que no se fuera, para que el amigo no dejara sola a la esposa, que también es su mejor amiga de infancia de Porco. Claro. Es muy bonita esta escena y muy triste también. Igual siento que es como la manera en donde Miyazaki también le hace homenaje a los pioneros. Po. Sí, pues salen también diseños de otras épocas o más... Sí. Y ahí, bueno, Porco desciende y vuelve como un cerdo. Y ella le dice, el cielo no estaba listo para ti. Sí, creo que, bueno, como estamos en el tema de los spoilers, da lo mismo decirlo al tiro. Bueno, en la película nunca da una explicación así como tácita de decir de por qué él se transforma en cerdo. Yo quiero comentar que esto es más que nada nomás un detalle cute kawaii del momento cuando hizo este manga de 15 páginas que les comenté yo, que yo creo que el weón dijo, nada, hay que dar lo mismo. El weón es un cerdo nomás. Así que no le quiso buscar la quinta pata al gato y darle este final bello que tiene, que todo el mundo se acuerda, pero no le quiso dar como una sobreexplicación y lo hace más simpático. A mí me agrada más, de hecho. Pero sí, o sea, yo quizá Miyazaki mismo no tuvo una intención muy clara al respecto, pero yo encuentro que sí tiene una lectura. Y sí, que está relacionada precisamente con frases que el mismo Marco dice a lo largo de toda la película. Bueno, continuando con la narración, ocurre el día de la como carrera. Competencia, carrera, y llega caleta de gente. Están todos los piratas muy bien vestidos y todo, muy raro. Y es muy raro porque están con los premios, entre comillas, y está Porco con Fio, y está Curtis como con el abogado y una bolsa de plata. Y cuando van a dejar los premios ponen 2 sillas y una silla tiene la bolsa de plata y la otra tiene Fio. Es muy random, me da mucha risa. Y ahora y bueno, amenazan a la gente a pistolazos para que dejen de reclamar y cosas así. Y luego hacen los mansos hoyos, pura violencia. Sí. Corren la apuesta. Sí. Sí, pues, apuestan con eso, lucran con la cuestión. Y entre ellos se van a sacar todos una foto. Esta parte es muy chistosa porque este tipo que es el capitán de un grupo le pega a todos y es el único que sale sentado al lado de Fio en la foto y todos salen como volando así, sí, al piso. Esa era muy Miyazaki humor. Y bueno, acá se preparan para y parten. Y es muy entretenido esto porque no tiene reglas, solo tienen que llegar a una boya y volver, eso es todo. Y bueno, acá prefiero que lo vean, no tiene tanta acción si yo lo cuento. Pero es bien reñida, muy muy reñida esta pelea. Es una hermosa dogfight esa wea. Sí, es hermosa, loco. Sí, porque en el fondo tienen que tratar de salir del estado del otro y después atacar al otro, que el otro escape y todo. Sí. Y bueno, se da de repente que los dos se quedan sin balas. O se le, no, se les traban las pistolas. Mm. Se les traban las metralletas, sí. Sí. Y al final se empiezan como a tirar cosas. Y al final, como no tiene regla, al final se te convierte en una extra cuestión que se termina, se quedan peleando como a combos nomás. Sí, la wea pasa a ser así ya chistosa, ya como chana, sí, la wea. Sí. Bueno, por otro lado está un piloto que se supone que va a llevar a Gina a ver la pelea, pero Gina justo le llega una transmisión y se da cuenta que viene la Fuerza Aérea Italiana al lugar de la pelea. A llevarse los presos. A tomar presos los piratas. Sí. Entonces, bueno, estas partes por la inercia ponen unas caras muy chistosas. Bueno, al final se empiezan a tirar las partes del avión, en las tuercas, y pelea de combos nomás. Porque el agua está bajita, además. Y al final se convierte en una hueá de box, como que los sientan, les tiran agua en la cara y toda la cuestión. Y toda la mierda. Sí. Y Dobby tiene, usan un sartén para hacer el sonido de la, del round, la hueá. Y al final llegan a tal extremo porque están como tan empatados que gana el que haga como más burbujitas debajo del agua. Y bueno, ahí se pegan un combo los dos al mismo tiempo, caen al agua y las pasan las burbujas. Y al final Porco gana solo porque Gina habla. No, que es el conteo de 10 y paran, sí, justo en 8 cuando llega Gina. Sí. Pero se levanta, que es lo importante. Claro. Están chopico, amigos, tienen que verle la cara. Y Dolbo dice como, bien, Porco, ganaste. Y Porco echó mierda y dice, no, si no fue nada. Y bueno, ahí Gina le dice, se terminó la fiesta, viene la Fuerza Italiana, hay que rajar de acá. Y sale todo rajado. Sí. Y que lo dice muy calmada, a mí me gusta mucho. Como, ya niñitos, viene la Fuerza Aérea Italiana, tienen que irse. Y cuando se despide, Fio le dice al capitán de los piratas, le dice como, báñate de vez en cuando, chao. Pero ahí Cortés como que dice como, te seguiré como cortejando y no sé qué cuestión. Y Porco ahí se agarra a Fio con la plata y la deja en el avión de Gina. Pero acá se da de que se supone que van a distraer a los de la Fuerza Italiana. Y de hecho ocurre que Curtis se empieza a dar cuenta de que a Porco le cambia la cara. Y le dice, no, ¿qué onda? Y no pueden porque se dedican a hacer esto de la Fuerza Italiana y después nunca más vienen a ver a Porco. Sí, pero eso fue después de el beso que le da. El beso de a Fio. Pero pero no, el motivo por el que supuestamente la cara cambia no es por el beso. No, po. Es porque, claro, en el fondo Curtis le dice a Porco que Gina siempre estuvo enamorada de él. Sí. ¿Puede ser eso? Yo lo tomo como en general de todo. Lo que pasa es que siento que, bueno, ya estamos casi al final ya, así que da lo mismo. Sí. La lectura de esto es que antes, cuando estaba esta conversación, cuando le cuenta todo esto de su amigo Bertolini, se haya muerto, se ha transformado en cerdo, Fio le comenta que tal vez sea como el cuento de la princesa y el sapo. Claro. Que si yo te doy un beso, te va a transformar en humano. Y él, no, sale, chao. Y le da el beso, pues, al final. Y la película te da la idea de que probablemente Juan se volvió humano. Pero no te lo muestran, ¿cachai? No. Yo creo que igual es como un mensaje como de... Mira, tal vez sea como una acumulación de cosas, pero al final de cuentas yo creo que él se recupera también porque recupera la fe en la humanidad. Yo estaba pensando en una cuestión nada que ver, que se supone que él vuelve, pero siendo todo este tema de que Gina sí está enamorada de él, pero él como que tiene esta forma de cerdo porque él no puede aceptarlo, porque no lo sabe uno y porque es la esposa de su mejor amigo. Pero en el momento en que le dicen, no, ella te está enamorada de ti, como que ahí esa cuestión se rompe porque no hay como un límite ya. Porque quizá era lo que le faltaba para. Yo creo que es una acumulación de todo eso. De sí. Todo. Yo tengo otra lectura al respecto. Dale. Yo siento, bueno, primero, no nos olvidemos de que cerdo como tal ha sido una palabra usada como insulto a una persona muchas veces. Sí. A lo largo de la historia. Además de eso, lo que yo estaba comentando respecto a ciertas frases que Marco mismo dice en la película, hay una que precisamente es la que en las últimas veces que yo vi la película me transformó el sentido de esta. La imagen de cerdo de Marco es una imagen propia. Se ve así. Él se siente así y se siente así porque él está lleno de culpa. Y su culpa está en el sentido, viene de el hecho de que él dice esta frase en un momento en que habla de que los buenos siempre mueren primero. Sí, sí lo comenté al principio. Cuando él dice esa frase, a mí me calza de que, claro, él piensa que no es lo suficientemente valioso o bueno desde un punto de vista, no sé, humano. Y él precisamente es una imagen autoimpuesta. Y la gente que es capaz de verlo como un humano, es gente que es capaz de ver más allá de la primera capa de un tipo que renunció a la Fuerza Aérea, que pelea contra los piratas, que hace pegas de dudosa procedencia, digamos, pero que en el fondo no es un mal tipo. Claro, lo que pasa es que el tema de ser caza recompensa al final es casi como ese concepto de ser pirata en One Piece, loco, que es como lo que pasa es que yo cazo a pirata y soy caza recompensa porque si bien es ilegal, hago algo bueno y cualquiera de estas weas que yo estoy involucrado es infinitamente mejor que estar metido con los fascistas. Claro, claro, pero el tema ese es que él, como tiene una visión más humana, o más bien dicho, más personal de cómo deberían ser la, no sé si personal, pero más social, digamos, de cómo, de qué es lo que debería ser justo respecto a la gente que se muere o no. Claro, el hecho de que el amigo, de que Berlín se haya muerto, y de que todo la gente con la que él combatió en esa batalla que aparece después en esta historia con la estela de aviones y todo, es eso, es un tipo que él mismo dice, yo no tendría que haber salido vivo de ahí. Y la gente que se murió ahí era gente auténticamente buena y yo no tendría que haber quedado vivo. Entonces la imagen de cerdo que él tiene de sí mismo es eso. Pero la gente que es capaz de verlo, si ustedes se dan cuenta, las viejitas de Piccolo hablan de Marco. Porque ellos son capaces de ver a Marco. Sí, es cierto, aunque también Gina igual le dice literalmente, ¿no? Que ojalá puedas sacarte de toda esta mierda de ser cerdo. Claro, es que precisamente habla de eso también, pues. O sea, porque Gina es capaz de ver a Marco, no es capaz de ver a Porco. O sea, ella, a lo que voy es que Gina sabe que debajo de la imagen del cerdo existe Marco. Y ella dice, conoce a Marco antes de también. Claro, y precisamente la frase del ojalá poder sacarte de este maleficio, yo creo que está emparentado con lo mismo que ella esperaba, que en el fondo Marco se diera cuenta que ella siempre estuvo enamorada de él. Hay una relación ahí en el sentido de que el weón está tan desencantado de la humanidad que es incapaz de darse cuenta de que hay gente que no solamente lo quiere, sino que lo ama, ¿me entendí? Sí. Sí, en ese sentido, como, es que por un momento empecé a entender de que tú estabas como insinuando de que en realidad siempre fue humano y como que la película te hace ver como es cerdo, pero no, pues bueno, es cerdo. Claro, bueno, pues, o sea, esta cosa de realismo mágico de que efectivamente la persona se representa físicamente como un cerdo, pero que en el fondo es una proyección de sí mismo hacia los demás, una cuestión así. Sí, lo que pasa es que como que en un momento era como todo este como cuestión media mental que me acordó un poco lo que conversamos hace mucho tiempo atrás con Kiki, pero no quiero hablarlo acá por si hay gente que ha visto a Kiki. Pero sí, sí, lo comparto. Yo siento que es como una mezcla de todo lo que hemos dicho los tres. Sí. Este tema de la decepción y de toda esta cosa, que al final él recupera un poco la humanidad precisamente por tener más fe en los que los rodea. Obviamente claro, también pasa de que Fillo comenta después, al final de la película, que no lo vuelve a ver nunca más. Pues. Claro, pero te dan a entender de que ella nunca más vuelve a ver a Porco. No sabemos a Marco, y de hecho la idea que te da es que, claro, en este gasivo vacío donde estaba antes la Gina esperándolo, ahora no están los dos, pues. Sí, pero yo no. A mí lo que me da a entender el jardín es que en algún momento, a mí me da la esperanza de que efectivamente sí llega y cumple la apuesta de Gina, porque lo que yo imagino es que lo atraparon y Curtis se salvó solo porque era como americano nomás. Y todo ese rato que estuvieron esperando fue porque lo atrapó la Fuerza Aérea. O al final, sí, la Fuerza Aérea italiana, sí, pues probablemente eso es lo que yo me imaginaba. Ya. No, yo creo que sí llegó. y por eso te dan a entender que al final Gina no lo está esperando más. Uh-huh. Yo tengo la idea, esto, mi lectura personal, de que sí llegó a ver a Gina, sí cumplió el tema con Gina, pero no se volvió a ver con Fio. Puede ser, sí. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo, esto es una wea completamente personal, obviamente me entretenía siempre conversar esto de las lecturas de las películas, porque obviamente pues, uh-huh. acá en el programa hemos conversado de cosas muy muy raras también de nuestras lecturas personales, pero yo siendo muy chico, cuando vi esta película, a mí me encantó el personaje de Fio, precisamente por este tema de la relación que tenía con Porco, la encontraba muy bonita. Y esto quería comentar también un punto. Hay gente que pone un poco ahora actualmente retorcida de ay, la wea pedófila asquerosa, la wea es como loco. Sí, loco. Yo personalmente digo que no lo es para nada, porque él siempre fue súper seco en comentar en la película de que era la wea que menos le importaba. Él era una pendeja. Sí. De hecho, la miraba. Hasta el último momento la miró súper a huevo, así era como, weón, ¿qué es esta wea? Por favor, no me... Era... Estaba un poco chato de la situación. Pero con el tiempo la empezó a valorar y a querer, pero siempre fue un tema de respeto nomás y admiración entre ellos, pero nada más que eso. Y lo que yo quiero comentar frente a eso, cuando de repente sale esa conversación de, no, qué asco, y la wea, es que a mí el tema de Fío... me recuerda un poco, no sé, esto es una cosa muy, muy, muy personal, pero, por ejemplo, cuando yo era muy chico, cuando tenía 12, 13 años, igual, por ejemplo, sí pude sentir amor o admiración un poco como por una persona mucho mayor que yo, ¿cachai? Como sí. Decir, esa persona es bacán y todo eso. Nunca me va a hacer el rollo que iba a terminar pololeando con esa persona, ¿cachai? Pero puede ser como también como esa atracción que es súper de cabro chico, que lo sentís también por personas mayores, de repente puede pasarle a alguien y que se refleja en esto nomás, y es súper bonito, yo lo encuentro. No, y bacán. Aparte Porco, yo encuentro que es súper decente en sí, como eso, como, no, este es el límite que hay. Uh-huh. Y sí, que sí pues, pasa, no podemos andar con wea de que los niños no se fijan en gente mayor por admiración sí. o cualquier wea. Uh-huh. Pero la cuestión es que el adulto, que en este caso es Porco, tiene la y ahí Curti vale callampa. Sí, ahí se voy. Pero es malo la película, ¿vale? Así que sí. Bueno, pero y que de hecho el mismo Porco deja claro todo el tiempo que, claro, él cuando viaja a Milán dice, bueno, voy a arreglar el avión, lo paso bien, me tomo unas vacaciones, mujeres bonitas. Pero habla de mujeres todo el tiempo, y cada vez que Fío lo aborda de una manera más personal, digamos, el tipo se cohíbe. Porque sabe que no que está mal en el fondo. Sí, bueno, sí son diferentes lecturas, que le entretenía la película, que no te deja todo sí. así a mano. De hecho, el final es muy, muy... Bueno, se parece a algunas otras películas que he visto, por supuesto, pero tiene como toda esta cosa más abierta que lo hace muy entretenido y es muy bacán. Y, bueno, incluso Curtis termina en un final medianamente feliz porque termina siendo actor. ¿Po? Termina siendo actor, termina pero siendo, no presidente. Pero no, sí, así va a decir, no presidente, pero sí actor. Termina siendo Errol Flynn. Termina siendo pero no le dio para Ronald Reagan. No le dio para Ronald Reagan. Exactamente, bueno. ¿Y eso, no, Pau? Sí, eso es como el final, que la verdad es que deja como que al final, a pesar de que no deja tantas cosas concretas, por eso lo estamos conversando, creo yo que para Porco sí se cierra como un tema para él como personaje, y sí. por eso creo que es un buen final. Eso. Yo me siento contento por él y por la gente que lo rodea. Sí. Especialmente por el sufrimiento que pasaron. Además, es que, mira, yo igual también de repente pienso, no sé, esto puede ser como una weá muy, muy... Ya, aquí ya me estoy pasando como demasiado el rollo, pero también igual yo siento cierta felicidad por ellos, especialmente por los temas políticos que tratan, de esta felicidad que dura en ese momento, porque todos sabemos lo que viene después. Chivo. Que se vienen los peores años de la humanidad en muchos sentidos, pues entonces... Sí. Es cuático en realidad el mensaje de la película, le da un poco de esperanza tal vez a un mundo que está camino al infierno. Sí, claro. Entonces, por eso también es súper bonita la película. Puta, a mí la película es la raja. No es mi película favorita de Ghibli, ni mucho menos. Tampoco, no está en el top 3, pero está ahí alta. Es una película que me gusta mucho, mucho, mucho. Yo le tengo harto, harto cariño. Es que tiene de todo, tiene de todo, la verdad. Así que sí. A mí últimamente, como decía, con el tiempo, entre más la veo, más la aprecio. Y cuando de verdad quiero, como ya quiero ver una película de Ghibli, normalmente es por Corroso. O veo The Wind Rises, que no sé por qué también me da mucha paz esa película, a pesar de que es muy triste, no, a su manera. Y sí. Es súper personal de Miyazaki, súper personal. Sí. Además que toca un tópico que fue muy controversial en Japón y todo, entonces uh-huh. Es muy cuática esa película, sí. Aunque bueno, eso ya como que se escapa del espectro tan conocioso, pero al final de cuentas este caballero puta que le gustan los aviones. Sí, en definitiva. En conclusión, es una súper buena película. Bueno, nos queda todavía un montón de películas de hablar de Studio Ghibli acá, pero esta es muy bonita. Sí. Sí. Sí, sí. No sé, y es como hablar de un periodo como bonito del personaje, cuando después hablamos de que queda la embarrada después, y es como si... Sí, sí, pues después hay una segunda guerra, pues entonces... Claro. Todo es muy, muy terrible. Y el alza del fascismo, y en esos años Mussolini está recién agarrando vuelo en Italia. Sí, pues, las camisas ¿sí? negras y toda esa weá. Las camisas negras y toda esa mierda, claro. Sí, entonces, sí, bueno, es un poco de esperanza dentro de la mierda del mundo, que en general es el mensaje mío, aquí en la mayoría de sus películas, honestamente, weá. Sí. Como que siempre te recuerda, puta, el mundo a una mierda, pero igual siempre hay un rayo de esperanza. Sí. Voy a pensar de que el viejo lo miráis a su cara y pensáis de que la perdió hace tiempo la esperanza, pero en realidad no. No. Uh-huh, así sí. Que. No, eso. Muy buena película. Y las simbologías también, como la canción que canta Gina en el hotel, es una canción muy asociada con la comuna de París. Ah, sí, bueno. Sí, o sea. El viejo claramente te está diciendo esto es lo que yo creía. No sé si ahora, pero esto es lo que yo creía. Eso, excelente película. No sé si tú quieres decir algo más, Pandurris. No, yo creo que he dicho mucho hoy día. He hablado mucho de esta película. Pero sí, esa es la idea. Esa es la idea, vos. Por eso te queríamos porque, acá, vos, amigo. Vale, cabrón, se agradece siempre la invitación. Pero como les digo, yo creo que esta vez hablé con muchas ganas porque como les comenté al principio, yo esta película la he visto muchas veces y cada vez le encuentro cositas nuevas, detallitos y todo las referencias aeronáuticas son hermosas. Y como le he comentado con otras películas de Ghibli, es cierto que este caballero hace unas máquinas volantes maravillosas que son una locura, como las de Laputa, por ejemplo. Sí. Pero acá es lo más real que podéis ver de Ghibli en aviones y en diseño. En general son aviones que existieron y que se pegan bastante a modelos originales con otros nombres de otras marcas, qué sé yo, pero estáis viendo al viejo tratando de ser, no diría que históricamente preciso, pero sí al viejo diciendo, yo conozco a esta wea y sé lo que le estoy mostrando. Uh-huh. Y lo encuentro bacán. Algo cacho, claro, algo cacho. Y lo encuentro la raja, me encanta. Estamos pa' uno, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, sí. Vamos a los saludos entonces, ¿te parece? Sí. Vamos a los saludos. Yo en Twitter tengo primero a Lagus que dice, sé que no está ni cerca de ser la más popular, pero es de mis películas favoritas del estudio junto con Kiki y después de Náusica. Me gusta mucho que algunos misterios los den por hechos y que no los sobreexpliquen. Que lo conversamos un poquito, sí, es bacán eso de la película. Uh-huh. Y al igual que ese final de Reinvención de Príncipe Encantado, que tiene que ver con eso del beso que comentamos. Ah, sí. Uh-huh. Muchas gracias, Agus, por tu saludo, de verdad, muchas gracias. Ah, no, pero tengo un link más abajo, dice, les dejo el link a una trivia donde dicen cosas como que el motor marca Ghibli que sale en la película es una marca de modelos reales, que lo comentamos un poquito. Sí. Y que Gina es Argentina, ¿viste? Ah, ¿qué? Eso dice... Ah, una noticia de Soria News. Ahí la voy a poner en el blog, de hecho. Según supuestamente Gina es argentina. O sea, no me extraña tanto porque en Argentina hay una cantidad de descendientes italianos muy alta. Y una gran cantidad de Ginas también. Sí. Eso. Y también hay harto pionero de la aviación. Ojo. Sí, en Latinoamérica especialmente. Sí. Sí, sí. Bueno, además que eso eran como los años dorados de Argentina como país, entonces... Claro. Sí. Oye, gracias, vamos a poner ese link acá en Hanagumi, muchísimas gracias. Uh-huh. Después viene Seikao que dice, hola cabros, espero que estén bien, no tenía ninguna expectativa por esta película, pero la recomendó alguien hace años como una joyita de niño, y me la vi, y puta, qué wea más pulenta. Mi parte favorita, y de seguro orgásmica para Miyazaki, es cuando las mujeres hacen el avión, fuck yeah. Ya. Yeah. Ok. Muchas gracias, Cisca, como siempre, por los tus saludos. Muchas gracias. Gracias. Después viene la casa que dice, al fin llegaron a mis favoritas de Studio Ghibli. Mira tú. Oh. Sabía que algún día llegaría. Un saludo a Bobby Hayama. Gracias. Sí, sí. Luego viene Mkeko, de México, que dice, esta película se nota demasiado que a Miyazaki le maman los aviones. Le maman los aviones, po. Le maman los aviones, sí. Así es, amigo, lo conversamos en pleno. Muchas gracias. Después viene Boy Robot, que dice, una polera que diga, antes cerdo que fascista. Sí. Tremenda peliculaza, saludos, chiquillos. Gracias. Después viene Rodrigo Castillo, que dice, es verdad que a Miyazaki le propusieron esta película como una forma de propaganda a una línea aérea y él se los pasó literalmente por y hizo lo que quiso. Sí, sí. Lo comentamos. Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, Rodrigo. Después estaba Chibi, que estaba haciéndole porras para que viniera el Hans, pero ya teníamos dos invitados. De todas maneras, grande Chibi, te queremos. Grande Chibi. Después viene Río Zen, que dice, esta la pillé en HBO. Mira, igual que yo. Porco Rosso, una gran película. Muchas gracias, Rion Sen. Después viene el Seba Ican, que dice saludo a Guachine y pilotos porcinos más bacanes del mundo. Sí. Sí, qué grande. Loco, después viene el Jacobs, que se manda una joyita. Adivinen, prepárense, ¿está en su asiento? Ok. Jacobs dice, se fueron al chancho con este episodio. Grande Jacob. Dice, mansa película, me encanta Porco Rosso. Este es mi favorito de Studio Ghibli. La encuentro buenísima, principio a fin. Saludos a todos los presentes en el podcast. Gracias. Grande Jacob. Grande, grande. Después viene Panda Austin, que dice, ¡qué joyita! Grande el Panda. ¿Otro Panda? ¿A quién te Panda? El otro Panda, el sí. Otro Panda. Sí. Grande, grande Víctor. Saludos, saludos. Saludos. Ajá. Después viene Don Andrés, que dice, mejor ser un cerdo que un fascista. Saludos a ambos. Gracias, exacto. Y después viene el saludo de Diego M, que simplemente dice un saludito para el mejor podcast y pone un corazoncito. Ah, gracias. Muchas gracias. Eso es lo que tengo en Twitter, Pau. Me di cuenta que no lo compartí en ninguna parte. Perdón. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sumimasen. Perdón. Comenta, sorry. Sorry, Macen. Eso no importa, Pau. Shit happens. Sí, eso. Lo siento. Pero tuvimos harto salud. Sí, menos mal. Bueno, ya quedó clarísimo. Ya se está despidiendo ya de antes, pero de todas maneras, muchísimas gracias, Pandurres, por estar con nosotros en este bello episodio. De nada, amigo. Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar de esta maravillosa película, de estar otra vez en este podcast que, como siempre les digo y les hago la pata, me acompaña en muchas de mis horas solito aquí en el depa haciendo cosas, ordenando, lavando losa, que es una cuestión que detesto, pero que ustedes la hacen más liviana. Además que, nada, pues aquí uno se siente un privilegiado de compartir, no sé, pues, comentarios con la Dani, de participar en un podcast que ha estado la Laru, que es terrible buena onda también. Sí, grande la Laru. Grande la Laru. Entonces, como te digo, aquí uno se siente como un privilegiado de estar en un podcast de calidad y que va a cumplir casi 100 episodios, por loco. Sí, un momento de decir, va a cumplir 100 años, y decía, wow, men, va a estar como por todos. Es que siempre las cosas que cumplen 100 son 100 años, no mentira, pero Van por ahí, pero ahí vamos, amigo, ahí vamos. Sí, pero como te digo, un gusto como siempre y napo. El privilegio de participar en algo que uno disfruta, eso es lo mejor. Ah. Gracias. También aprovechamos yo y la Pau de agradecerle nuevamente a la Dani, que como les estábamos diciendo tenía que despertarse a las 7 de la mañana, así que es un esfuerzo adicional por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Dani. Gracias. Y gracias, Dani. Duermas mucho, a pesar de que duermes, no sé cómo decirlo, como que rinda el sueño, ¿sí? Ojalá, ojalá que te rinda el sueño, sí, porque estamos hasta casi 2:30 de la mañana ahora en este momento grabando este episodio. Sí. Ajá, loco, el próximo episodio de Otaku no Shiozo es uno bien particular, uno bien especial, porque vamos a entrar a un terreno que no habíamos entrado nunca, loco. Si creo que estoy haciendo memoria, creo que hasta este punto lo más viejo que habíamos conversado en el programa era Belladonna. Sí. Que fue en 1973. Y algunas personas con esto les podríamos decir que vamos a tocar algo más viejo, y así es, vamos a tocar algo más antiguo todavía, pero ni siquiera de los 60, señoras y señores. Vamos a hablar por primera vez en Otaku no Shoujo, es una película de los años 50. Vamos a hablar de Hakuyaden, también conocida como Panda y la Serpiente Mágica, la primera película de Toei. Muy histórico. Yes, va a ser muy muy interesante ver la perspectiva de estos verdaderos inicios de los monos chinos, pues. Sí, definitivamente. Va a ser muy muy muy llamativo en un episodio de algo que no habíamos conversado nunca. Esta va a ser la vez que más para atrás nos vamos a tirar, pero va a ser muy interesante, Pau. Sí, definitivamente. Porque creo que he visto como cortos, o si no estoy equivocada, pero aún así hay que verla con mucho amor. Sí, sí, es una película con un timing y una experiencia diferente. Todavía la industria de la animación japonesa no era lo que conocíamos en ese punto. Entonces, va a ser llamativo. Pero es buena película. Y tiene, es que es interesante. Y también tiene una situación interna dentro de la Toei que para muchos son los inicios del anime como tal. Así que va a ser muy entretenido conversar de ese nivel histórico también. Sí. En otro bello episodio que yo lo paso maravilloso que lo grabo con la Pau. Muchas gracias, Pau, por acompañarme de estas tonteras, bello. Sí, ya hubo 2 años de esto. Yay, nos vemos en el próximo episodio. Te hago un ocioso. Chaito. Chau, chau. Y usted ya sabe, hermano, más vale ser un chancho culiao que fascista.